¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joel Moisés. Un placer estar aquí de nuevo. Y honestamente debo decir que estoy muy contento, al mismo tiempo que un poquito sacado de onda que haya tanta gente así de inicio. Pero qué bueno que se esté esparciendo la voz de que hacemos estas pláticas mes contra mes. Entonces, qué bueno que estén todos. Que bueno, todos están aquí. Me gustaría presentar a mis compañeros. Carnix, por si no lo conocen. La segunda vez que participa con nosotros. Spike, que ya ha estado aquí varias veces. Buen amigo, Beto Calvo, que también ha estado aquí varias veces. Señores, vamos a empezar con la plática sobre este tema, que me imagino que va a ser un poco controversial, que es Avengers contra X-Men. Creo que todos sabemos que los Avengers deberían ser los ganadores. Desafortunadamente tenemos el peor equipo de Avengers jamás reunido últimamente. Entonces trataremos de hablar de eso un poco. Y para el señor X, sí leí todo. Ahora sí. Relájate, ¿ok? Porque el mes pasado me regañó de que no había leído nada de Walking Dead, excepto el número uno. Y hay 93 cómics, entonces dije que básicamente mis compañeros hicieran todo el trabajo. Pero bueno, ¿cómo podemos empezar? Yo siento que la mejor manera es presentando todo lo que sucedió antes y que nos lleva a este momento de Avengers contra X-Men. Entonces me gustaría empezar en 1960 y algo. Remontémonos. Pues sí, más o menos, por ahí. En 1961 pues, empiezan los Cuatro Fantásticos y se crea el universo Marvel. Y creo que todos ustedes son familiarizados con cómo se hacen los cómics de Marvel. Y es básicamente todos contra todos. Capitán América sí es parte de los Vengadores y todo el mundo lo quiere y todo eso, pero desafortunadamente los X-Men no. Al Hombre Araña tampoco. Hulk ni se diga. Y constantemente hay pleitos entre todos los héroes de Marvel. Y si eso se ha vuelto como que algo que todos esperamos. No a los niveles estúpidos de Civil War, pero sí como que haya pequeños riñas, pequeños malos entendidos. Y como todos los que han leído los Hombres X a través de todo el mundo son los héroes menos comprendidos, aún más que el mismo Hombre Araña. Y curiosamente, en estos últimos años le han pasado mucho a ambos equipos. ¿Qué tan familiarizados están ustedes con todo lo que ha sucedido? ¿Qué? ¿Es para que lo use? Ah, es para que... ¡Ah! Bueno, también, pero perdóname, para exhibirlo. Ah, ¿lo vas a regalar? Sí. Ah, perfecto. Entonces, magnífico, magnífico. Entonces, lo pueden hacer con ese programa. Desafortunadamente, el día de hoy no viene nuestro buen amigo Leoco para grabar todo lo que está sucediendo. Voy a tener que describirlo de vez en cuando. En sus manos, me imagino que tienen toda la lista. El acordeón, se podría decir. ¿Más un preview? El preview, de cómo se llama, de Avengers contra X-Men. Afortunadamente, no lo necesitamos. Porque todos nos hemos memorizado. Hemos memorizado todo lo que ha sucedido. Entonces, pues, yo siento que lo que podemos empezar diciendo, describiendo, es lo que motiva estos dos equipos. De hablar de la motivación de los dos equipos, nos podemos ir a lo que es Avengers Disassembled, seguidos por House of M, meter por ahí algo de Utopia, o Utopía, mejor dicho, ¿verdad? Sí, eso yo me la brinqué porque pues, obviamente es los Hombres X. Sí, te confiaré totalmente en ti, Spike. Que está muy buena. Claro que es buena. ¿Tú crees que sea buena? Es buena, ¿no? Sí. Muy divertida. Muy divertida. Para eso los traigo a ustedes dos, para que en serio sea el contrapunto. Que sí, no, no sería Avengers. Pero bueno, para todos los que no saben, los Hombres X se juntan básicamente para ser educados en el uso de sus poderes. No necesariamente para ser un equipo de superhéroes. Su única misión es tratar de ser embajadores, se podría decir, del mundo mutante. Por eso es, para todas las personas que no saben, cuando se reúnen los Hombres X, son chavitos. Estamos hablando de que 13 años, 14 años, más o menos, ¿no? Y son educados por el profesor Javier para ser esos embajadores. Y cada vez que se pelean con alguien, normalmente, con la excepción de Juggernaut, siempre son mutantes. A ver, ¿quieres agregar algo? ¿Alguno de ustedes quiere agregar algo acerca de eso, como origen de los Hombres X y misión en el mundo? Bien, ¿cómo están? Qué bonito, ¿no? Pues realmente los X-Men, cuando los crea Stan Lee y Jack Kirby, fue de los títulos que pues, no les fue tan bien, porque eran prácticamente rechazados, pero estaban dentro de una, digamos, un género de cómic diferente, porque no era el típico héroe que todo el mundo quería. Finalmente, no es la primera historia de mutantes, no sé si lo sepan, hay una historia de mutantes antes creada por Stan Lee. Y a partir de esa historia se le ocurre esa idea, exactamente, viene de la Amazing Fantasy. Y básicamente era una escuela preparatoria, era llegarle a los chavitos por ese lado que sentían pues, incomprendidos, diferentes, soy el raro, soy el diferente en la escuelita. Por ahí era la idea. Sin embargo, fue un título que incluso poco, durante un cierto tiempo después, tuvieron que cancelar, tuvieron que entrar a pura reimpresión, porque ya no jalaban. Tendría que pasar muchos años para que un autor, que ahorita vamos a platicar de él, Chris Claremont lo levanta. Sí, porque básicamente fue él, por su manera de escribir, que lo hizo muchísimo más claro, lo que acaba de describir Carmix, de hacer que este equipo de jóvenes representara a toda la gente que no se sentía amada, o toda la gente que se sentía marginada por el mundo. Pero, de hecho, mucha gente hace las comparaciones con, digamos, cualquier minoría. Llámense negros, llámense latinos, etcétera, etcétera, ¿no? O ahora los blancos en Nueva York, y ya son la minoría, ¿no? Pero bueno, a lo mejor con todo esto, es que ellos fueron diseñados originalmente para representarlo, pero Stan Lee tenía más intereses, no solo en mover todo lo que estaba sucediendo en Marvel, además estaba escribiendo como 6 títulos en ese momento, guiando la carrera de varios dibujantes entonces, y artistas, entonces no tenía tiempo para en serio concentrarte en los Hombres X. Hizo 2 o 3 números y se lo dio a otras personas que no sabían por dónde ir. Cuando lo toma Roy Thomas, básicamente crea un equipo de superhéroes, exclusivamente. Y ya más adelante, Claremont, que le gustaba escribir muchísimo sus para todas las personas. Sí, todas las personas que han visto cualquier cómic de Claremont son narraciones gigantescas y los personajes hablan como si, no sé, fueran de la era victoriana o elizabetina, ¿no? Y están hablando como si fueran personajes de Shakespeare. Que no está mal, ¿no? Pero de esta manera te empezabas a dar cuenta cómo ellos representaban a estas minorías. ¿Spike quiere decir algo que me está viendo feo? No, pues yo creo que Claremont, o sea, sí estuvo bien todo eso, pero lo que sí agarró mucho de la corrida de Thomas y Neil Adams fue que la idea de que los mutantes sí se sientan como perseguidos desde la noche de los Centinelas, desde que entró Lorna en Havoc al equipo, como que al principio era muy una historia juvenil y se trataba más de que todos querían con Jim Grant. Y era muy de que, no sabemos usar nuestros poderes, el profesor Javier, por favor, resuelve nuestros problemas. Y ya después hasta Roy Thomas es cuando empieza a como moldearse esta idea de que somos una especie muy oprimida y nos está persiguiendo y por todos lados nos están apuntando. El problema es que para ese entonces ya nadie lo estaba leyendo. Y no se hizo claro hasta cuando lo toma Chris Claremont. No sé si quieres hablar algo de ti. Sí, el tema principal cuando empezaron los X-Men era más el pensar en los outcasts, la gente que vivía el martes. En un principio el cómic tuvo cierto éxito porque apelaba sobre todo a los adolescentes, ¿no? El sentirse rechazados por un mundo diferente. Entonces era mucho con lo que jugaba, la idea de que eran muchachos en la escuela tratando de lidiar con cómo integrarse a un mundo en el que sentían que no pertenecían. El problema es que cuando dejas tal el título, esta idea se empieza a diluir y se pierde completamente el rumbo. Y sí, lo que hace Roy Thomas es darle, aterriza muchas de las ideas que andaban sueltas en el título. El arte de Neil Adams ayuda a darle esta idea de que es un título de superhéroes y no otra cosa, pero lamentablemente sí, las ventas eran muy bajas y tenían por cancelarlo antes de que una historia llegue a tener una relevancia verdadera. Ya cuando viene Chris Claremont y reforma al equipo de una manera diferente, ya no tanto como adolescentes, sino ya como jóvenes adultos, es cuando realmente madura el título y se convierte en el estándar de popularidad en Marvel. A diferencia de los hombres de los Avengers, que su idea de unirse era para enfrentarse exclusivamente a todo tipo de threats, pues amenazas, que ni un solo superhéroe podía pelearse contra ellas, ¿no? En este caso, obviamente, la peor amenaza de todo el universo Marvel, porque todos sabemos cuál es Hulk. Parecería que es Loki, parecería que es el Doctor Doom, pero no. Hulk es su peor propio enemigo. Entonces, originalmente, para todas las personas que pudieron leer o que ya han leído alguna reimpresión de Avengers número 1, es lo que sucede, ¿no? Loki utiliza a Hulk para tratar de matar a su hermano, que en este caso obviamente es Thor. Pasan 20,000 cosas, demasiada historia, pero más confían en mí. Se une el equipo de los Avengers y se empiezan a pelear contra Hulk. Descubren que Hulk no es el villano. Se juntan estos héroes que obviamente originalmente eran Ant-Man, Wasp, Thor, Iron Man y Hulk. Y ya se van a enfrentar contra todos, pero algo brillante sucede. Y no sé si le ocurrió a Jack Kirby o a Stan Lee o a los dos, Stan, o no sé cómo. En el número 4, cuando llega el Vengador por excelencia. No, de que los personajes estuvieran peleando constantemente entre sí. No, no era un equipo que embonaba perfectamente, ¿no? Porque tenías uno chiquitito que era el más inteligente de todos, bueno, uno de los más inteligentes del equipo, y sin embargo se sentía como que no aportaba nada al equipo, y por eso se vuelve el Hombre Gigante en el número 2, imagínense. Estás leyendo un cómic y ya te acabas de acostumbrar al traje y a los poderes de un superhéroe, y en el número 2 ya tiene otros poderes, ¿no? Y después, no solo eso, Wasp constantemente está cambiando de traje, Iron Man pues es como que más o menos el líder, pero no sabe liderear porque él está más ese es el dueño de todo, pero no está como que acostumbrado a liderear. Thor constantemente está creyendo que es un personaje en alguna tragedia de Shakespeare. Entonces como que no, el equipo no está fluyendo muy bien. Y eso en serio fue encantador, porque tú, si tú leías la JLA antes, que tenían básicamente la misma misión, pelearse contra estas amenazas que ni un solo héroe podía, solo con ellos. Pero y no solo todos se llevaban increíblemente bien en los Avengers, además las amenazas con las que se enfrentaban, por favor, ¿no? Se enfrentaban contra Dr. Light y la llave. No sé si podemos decir que Batman no podía solo con Dr. Light y la llave. Pero, ¿perdón? Estaba Starro. Starro, es una estrella de mar gigantesca. O sea, no sé. Creo que todos sabemos que el brillante y magnífico Hal Jordan, el mejor linterna verde de todos los tiempos, podía solo, sin el anillo, contra Starro. Pero bueno, no voy con todo esto. Es lo siguiente. Los Avengers empiezan a se forman como este equipo para enfrentarse a estas amenazas, a diferencia de los hombres X, que era básicamente, como dicen, una escuela, The Xavier School for Gifted Youngsters, ¿no? Que es básicamente una escuela preparatoria muy exclusiva, o al menos daba la idea. Y de ahí, lo que termina pasando es que llega este gran, magnífico superhéroe, que honestamente la primera vez que vi su traje dije, neta, o sea, neta, Capitán América. Y finalmente hace que este equipo sea un equipo de verdad y funcionen juntos y utilicen sus mejores habilidades para el bien del equipo. Curiosamente, cuando llega ahí a ladrar órdenes, Thor se va, Iron Man también se va, Doctor Doom se va y también se va The Wasp, pero se queda con, el para mí, el mejor equipo que jamás se ha reunido de todos los hombres, de todos los Avengers y todas las eras que han sucedido, que son Hawkeye, Quicksilver, Scarlet Witch y el Capitán América. Un hombre que quedó congelado en los años 40, dos terroristas mutantes y un ladrón. Básicamente. Que además es una copia de Green Arrow. Entonces, dije, uno pensaría que sería el peor equipo jamás reunido, y sin embargo, no. Gracias al Capitán América fue uno de los mejores equipos y lograron vencer a personajes como Kang, Immortus, ¿cómo se llama? Swordsman. ¿Cómo se llama este? El que se pelea con Mandarín, etcétera, etcétera. Entonces, curiosamente, a pesar, esto da como que otra idea del equipo de los Avengers, a diferencia de los Hombres X, que tardaron mucho tiempo en cambiar sus miembros. En el caso de los Avengers es como cada X cantidad de tiempo entraba alguien nuevo, se salía alguien, entraba otra vez alguien, después se volvían a salir, y después eventualmente alguien se le ocurrió la idea de que tenían que estar los tres grandes siempre en el equipo. Más o menos por los años 60, 70 dijeron, si no está Iron Man, Thor y el Capitán América, no son los Avengers. Y por eso es que yo digo que ahorita no son los Avengers. Pero bueno, eso es otra historia. Ahorita lo discutiremos. Sí, bueno, sí están, sí, pero están actuando como los tres chicos. O sea, no. O sea, es Bendis. Es Ryan Michael Bendis está haciendo eso. Me da una lamentable noticia, que después de este crossover, Bendis va a tomar los X-Men. Pero se retira de Avengers. Pero perdón, se retira de los Avengers. Pues esperemos que eso sea buenas noticias, mi querido Bionic Master. Pero bueno, a lo largo de todo esto, ya establecimos más o menos quiénes son los personajes. ¿Te gustaría agregar algo acerca de los Avengers, Carmix? Bueno, no sé si les pasó durante algún tiempo, sobre todo a los 90s, 80s más o menos, me adelanto un poquito, pero los Avengers sí eran un equipo de los más importantes, pero a mí me pasaba algo muy chistoso. Yo los títulos que seguía eran X-Men, era lo más popular, era lo visualmente padrísimo, era increíble, ¿no? Y Avengers estaban ahí, y a mí se me hacía como el equipo de superhéroes por excelencia del universo Marvel, buenísimos, muy padres, pero sus historias no eran tan populares, tan llamativas como en un momento dado lo llegaron a hacer. Y la verdad es que tenían cosas muy buenas en los 80s que hasta mucho después fui descubriendo, la verdad. A ver, Spike, ¿te gustaría agregar algo acerca de los Avengers? Pues yo creo que, de hecho, con toda esta explosión de los X-Men con Jim Lee y las ventas y todo eso, pasaron muy a segundo plano, tanto que hicieron los reboots más horribles de la historia de los cómics. ¿Los Avengers? O sea, cuando Hero Reborn y toda esta... O sea, nos pusieron muy a segundo plano, a pesar de que básicamente debíamos ser personajes insignia de la compañía. Bueno, antes que hablar de este intento de regresamiento, creo que es importante mencionar que los Avengers cambian constantemente de miembros y presentan uno de sus puntos bajos de popularidad cuando John Byrne se hace cargo del equipo. Uh-huh. Él tiene la idea de poner como activos a todos los miembros que alguna vez han sido miembros de los Avengers. Que todos sean miembros activos y puedan ser llamados en cualquier momento. Entonces creo que eso es lo que da pie a la encarnación actual, donde tenemos equipos de Avengers que parecen no ser equipos de verdad. Todo viene del hecho de que John Byrne decidió que todos los que algunas fueron miembros eran miembros activos y podían ser llamados en cualquier momento. Y qué bueno que mencionas eso, porque también recordarás, por esa misma era, es cuando, por alguna estúpida razón, dicen, bueno, Chris Claremont ha vendido bien este cómic por 10 años, ha hecho que los Hombres X, como menciona Carmick, sean los cómics, el cómic por excelencia y el equipo por excelencia de Marvel. Todos nuestros eventos anuales giran alrededor de los Hombres X. Creo que ya es tiempo de correr a Chris Claremont, ¿no? Entonces, porque nos da muy buen resultado. Nos da tan buen resultado que no nos sirve. No lo queremos vender menos, aparentemente. Y entonces le dan a los Hombres X a las manos de unos chavos que dibujan muy bonito, pero no pueden contar historias. Scott Lobdell ni siquiera dibuja. Pero Scott Lobdell no era, digamos, tal cual el la persona que estaba al mando de los Hombres X. Él es el que ponía las letritas. Pero realmente... Perdón, ¿Draco quiere decir algo? Gracias, José Luis. Gracias, gracias. Que duró muy poco que fueran Jim Lee y Rob Liefeld. Sí, no, pero estaban a cargo de los guiones, lo sé, porque... No llegaron a un arco completo. Ser infectado del VIH no toma mucho tiempo, pero el cuerpo se destroza. Y eso fue lo que pasó. Duraron Willis Portacio, Mark Silvestri en Wolverine, ¿cómo se llama este? ¿Quién más está? ¿Quién estaba en X Factor? Jim Lee estaba obviamente en X-Men. ¿Alguien? ¿Quién estaba en X Factor? No, estaba yo, X Factor estaba salvo. Pero después, gracias a estos dos otros idiotas, ¿no? Se salió Peter David de X Factor. So, obviamente sí, estuvieron poco tiempo. Pero las idioteces que ellos hicieron, número uno de ellos, Bishop, honestamente empezaron a destrozar y desmoronar el equipo, ¿no? Que podemos recordar cuando quitaron a los el Hellfire Club, uno de los mejores grupos de villanos que jamás habían existido, y ponen a los, ¿cómo se llaman los tipos? ¿Los Upstarts? Sí, Upstarts. Dios mío. ¿Quién se acuerda de ellos? ¿Y quién de ustedes no ha hecho hasta lo imposible por olvidarse de que alguna vez existieron? Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, eso fue lo que terminó pasando. Y también, durante esa era, es cuando Jim Lee y Willis Portacio dice, bueno, en vez de tener un equipo base de 7 personajes para los dos ciclos, no, queremos a 14 héroes y tener un equipo base de 9 en uno y de 5 en el otro. Entonces el momento es, no sé si ustedes lo han intentado en su fanfiction mental, como creo que todos lo hemos hecho en un momento, queremos escribir nuestros propios cómics. Y empezamos a querer escribir cómo escribiríamos JLA, cómo escribiríamos a los Hombres X, etc. Y el problema que yo siempre me enfrento, no sé si les ha pasado a ustedes, es... A ver, ¿qué va a hacer ahorita Batman? Porque Superman está salvando el mundo acá, ¿no? Batman. ¿Pero qué va a hacer Batman? Ah, bueno, Batman puede estar haciendo esto. Bueno, ¿qué va a hacer Elongated Man? ¿No? ¿Qué va a hacer Satana? Porque les tienes que dar algo que hacer a todos, ¿no? Tal vez no a los 14, pero al menos a 7 con los que vas a contar la historia. Entonces es un poco difícil. Entonces imagínate a gente que no puede escribir utilizando a 14 personajes, ¿no? Y en el caso de John Byrne, pues John Byrne también puede escribir, pero no es un brillante escritor a los niveles de Alan Moore, Grant Morrison o Neil Gaiman. Él podía escribir a 4 personajes perfectamente en los Cuatro Fantásticos, pero escribir a todos los Vengadores, pues algunos los escribía muy bien, como el Capitán América, como que en general le sale muy bien a casi todos los escritores, excepto a Brian Michael Bendis. Pero pues su Spider-Man estaba tan medio flaco, ¿no? Entonces por eso lo sacó rápidamente del equipo, porque como que estaba haciendo lo mismo con él y no sabía qué hacer. Entonces de aquí ya tenemos algo de que a todos los escritores nuevos decidieron utilizar esto de poder jalar a todos los personajes del universo Marvel para utilizarlos en estos dos equipos, ya sea los Hombres X y los Vengadores. Y esto ahorita con las manos de Matt Fraction, cuando básicamente dice, todos leyeron Utopia, si no, porque hablaremos un poquito de Utopia, cuando decide básicamente nuestro buen amigo Cyclops de decir, pues yo soy el rey de los mutantes y todos los que quieran estar libres y tranquilos pueden venir a mi isla y aquí ser libres, pues entonces ya no tienes un equipo de 14 mutantes. Tienes a todos los mutantes del universo Marvel que en cualquier momento pueden ser parte de los Hombres X, porque si estás viviendo en Utopía, eventualmente te van a llamar a trabajar para los Hombres X. Y en el caso de los Avengers, que todo empieza con Avengers Disassembled, que empieza graciosito, debo admitir. Interesante. Ahorita ya están utilizando a todos los héroes del universo Marvel para que sean Avengers, pero como mencionamos a un inicio, la razón por la que se juntan los Avengers es para pelearse contra las amenazas que no solo un héroe puede. Y entiendo que necesites a Iron Man, que necesites al Capitán América, a Thor. Dios mío, entiendo que necesites a Wolverine. Pero ¿qué está haciendo Daredevil, Spider-Woman y Spider-Man ahí? Moon Knight. Son héroes que desde sus inicios han sido descritos como héroes urbanos, que se dedican a trabajar en sitios mucho más limitados de Nueva York. no los puedes o no los deberías de mandar al espacio exterior, donde los Avengers deberían de ir de vez en cuando. Y me acuerdo que muy, muy recientemente vi una portada donde decía, finalmente, ya es un Avenger. Y digo, ¿quién será? Daredevil. Si ya tienes a Wolverine, Spider-Man, Spider-Woman, ¿necesitas otro acróbata? ¿Moon Knight? ¿Perdón? ¿No piensas en Hell's Kitchen? Los Avengers siempre lo ignoran. Y qué bueno. Y deberían ignorar también a Luke Cage, que es el líder y su esposa de los New Avengers. Y no vamos a empezar a tocar eso hasta ahorita. Pero bueno, perdón. Squirrel Girl. No, me gustaría decirles a todos ustedes que lástima que no los tenemos aquí, pero alguna vez nos recomendé cuando estábamos hablando de Spider Island, ¿no? Y de todo el trabajo de Dan Slott. Dan Slott escribe el GLA, The Great Lakes Avengers. Es un título cómico muy divertido, donde de chiste, dice que el personaje más poderoso de todo el universo Marvel es la chica ardilla, alias, mejor dicho, como Squirrel Girl. Es un chiste. Brian Michael Bendis no entiende los chistes, aparentemente, porque la hace un miembro de los New Avengers y la hace la nana de la hija de Jewel y Luke Cage. Y si ya con todo lo que acabo de decir no dicen, neta, en serio, no estás jugando, entonces ustedes no tienen el mismo amor por los Avengers que yo tengo, porque este hombre los está matando más que la Bruja Escarlata lo pudo hacer en Disassembled. Y eso nos lleva a hablar un poco de Disassembled. ¿Te gustaría empezar, mi querido Carmix? Bueno, Disassembled, si ya lo leyeron, espero que lo hayan leído, la verdad es fue, digamos, la parte interesante, o donde la verdad los Avengers empezaron a tomar popularidad. La verdad, digan lo que digan de Bendis, yo lo que sí le tengo que reconocer es que a partir de él, los Avengers se pusieron en el mapa. Eso es verdaderamente una realidad. Y gracias a Dios, porque ahora ya encontramos TPs y colecciones de cosas buenísimas de los años 80. ¿Por qué? Porque nuevamente están en un punto de fama. Disassembled lo que hace es una de los Avengers más clásica, Scarlet Witch, Wanda Maximoff, se revela que es mucho más poderosa de lo que ya alguna vez había pensado, y se vuelve loca. ¿Y saben por qué se vuelve loca? Por sus hijos, efectivamente. Por sus hijos que habían aparecido en una historia anterior. Exactamente. En West Coast Avengers. Exacto. Curiosamente, y perdón por interrumpirte, mi querido Carmix, como que haz puntilla en lo que acabas de decir para que no podamos regresar. Scarlet Witch and the Vision and the Scarlet Witch fue una miniserie de 4 números. Eso fue hace mucho tiempo. Y en esta primera miniserie, que tuvo bastante éxito, demostraron el gran amor que una mujer puede tener por una máquina. No diré nada más. Que también existe. Absolutamente, porque tenemos señoritas presentes, entonces no diré absolutamente nada más. Entonces, y también descubrimos ahí algo muy importante, algo que ya lo habíamos visto en las páginas de los Avengers, pero no mucha gente lo entendió. Magneto es el papá. Real papá, porque habían dos padres postizos ahí flotando. Una vaca. Que se llama Django Maximoff. Y Frank, a ver si me acuerdo. Bueno, ahí, también está el problema de que no habían definido el personaje de Magneto, ni siquiera su nombre real, hasta que salió una miniserie de Marvel Knights. Pero bueno, al no haber contado eso, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero pues, si estamos hablando de Marvel en los 70, no pasa nada. Todos cometemos errores. Pero ahí definen, efectivamente, que Quicksilver y Wanda Maximoff son los hijos de Magda y, de en ese momento ya no tenía nombre, pero Eric será conocido efectivamente como Eric Magnus Lencher. Entonces, ahí les queda clarísimo, en el número 4 de Vision and the Scarlet Witch nos queda clarísimo. Pegó tanto esta miniserie que dijeron, oye, pues vamos a hacer una de 12 números, o sea, todo un año. Bueno, ¿y cómo vamos a llenar este año? Porque pues obviamente nomás mostrar el amor de una mujer por una máquina no es suficiente, ¿no? Hay que meterle un poquito más, ¿no? Entonces yo obviamente lo compré porque el mejor superhéroe de todo Marvel aparece en este cómic. Y no me refiero a Cyclops, me refiero a Wonder Man, que yo lo amo y lo adoro. Porque él es, entre comillas, el hermano de Human Torch, y esa es otra plática que tenemos otro día. Pero dijeron, bueno, si va a durar un año, ¿por qué no? Se embaraza Scarlet Witch y en el número 12 tiene a sus gemelos, ¿no? Y dijeron, bueno, pero ¿cómo se va a embarazar una mujer si está casada con una máquina, ¿no? Y pues Phineas Horton y Ultron son muy buenos programadores, pero no creo que sean tan buenos, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pueden imitar la vida, pero no pueden crear la vida. Entonces descubrimos, ella tiene toda una pelea contra, aunque no lo crean, la gente de Nuevo Salem, que son puros brujos, absorbe todos los poderes de la gente de Nuevo Salem, y como ella en serio desea tener, embarazarse, se embaraza. Alguien estuvo leyendo los capítulos de Génesis, Génesis del Nuevo Testamento, y dijo, pues si funcionó no? en la Biblia, pues ¿por qué no en un cómic de Marvel, no? Entonces ella sí efectivamente se embaraza totalmente sin un papá, solo porque ella quería. Originalmente fue, o al menos fue descrito en este cómic, porque ella absorbe todos los poderes de todas las brujas de Nuevo Salem. Más adelante, John Byrne, en las páginas de West Coast Avengers, decide que no. Sus poderes son tan grandes que ella puede cambiar la realidad. Porque si ustedes alguna vez leyeron el Handbook of the Marvel Universe o cualquier otra cosa que tenga que ver con cómo describen los poderes de la Bruja Escarlata, los lees y dices, ¡ah, sí! ¿Ah? Alteración de probabilidades. Exacto. ¿No? Originalmente era descrito, como dice Carmix, alteraba las probabilidades para que cosas que podrían ser casi imposibles sucedieran. Eso es como una habilidad de casi todos los mutantes nivel Omega. No sabes ni qué chingados hacen. La boca, por favor. Mi querido Spike, no sabes ni qué. ¡Rayos! Puede suceder. ¿Qué caramba? No sabes qué carambolas hacen. Exacto. Pero, así, por ejemplo, tenemos ahorita más claro a Hope, que empieza siendo como la que da la chispa del, ¿cómo se llama? Del gen mutante. Y aquí vemos lo que puede hacer ahora. O sea, puede imitar. ¿Cuál es la poder desde el final de...? ¿Perdón? Sí, pero va desarrollando. Si no lo hacemos al micrófono, no se va a escuchar. El hecho, es una serie de cable. A ver, perdón, vamos a ver Firing Master dice. A ver, perdón, Draco, tú dices. A ver, ¿qué pasó? ¿Está pasando? Okay. A ver, Firing Master, tú dices que ya ella tiene los poderes de hacer qué pasó. Sí, básicamente es Mimic. O sea, puede imitar los poderes de cualquier mutante. Okay, ¿y Draco estabas diciendo qué? ¿Perdón? Sí, que lo hizo en la serie de cable. En la serie de cable ella podía empezar al final, vale. Sí. Imitar los poderes de cable y pensaron que era una psíquica, una telequinética. Vale. Pero ya en Second Coming se vio que no. Perdón. A donde iba con todo esto es que John Byrne define que los poderes del Scarlet Witch no era tal cual alterar probabilidades, sino rehacer la realidad a su antojo. Y la primera vez que ella queda loca es cuando pierde a sus hijos en las páginas de West Coast Avengers a través de una historia que tendría yo que meterme con Mephisto y Franklin Richards y verdad. No más confíen en mí, pierden sus hijos porque nunca fueron reales. No era, aparentan. Gracias, Bionic Master, eran pedazos del alma de Mephisto. Confunde un poquito más. Confíen en nosotros. Entonces ya lo que decide hacer nuestro buen amigo Brian Michael Bendis, que lo detestamos todos profundamente, es agarrar esta historia antigua, contarla mal, y hacer un cómic que se venda muchísimo, que es lo que ha hecho con toda su carrera en Marvel. Entonces nos estabas diciendo acerca de deshacerlo, por favor. Exactamente. También se vende porque los dibujos, el arte, la verdad, era muy bueno. De un artista, David Finch, que por cierto viene a México, no sé si ya esperan esa nota. Y vaya, finalmente ese equipo de Avengers al final se separa. Por una de las razones a mí se me hace de lo más extraño. O sea, ¿cuántas veces no les han destruido la mansión? ¿Cuántas veces no les están pasando mil cosas? Y de repente Iron Man dice, no, pues ¿qué creen? ¿Ya no hay lana? Bye. No, y con menciones de lo más triste, ¿no? Como menciona Draco ahorita, mataron a Hawkeye de la manera menos heroica posible. Dije yo, wow, ¿no? O sea, primero contra Hal Jordan y ahora contra Clint Barton, ¿qué? Y de esas maneras tan estúpidas, no digas nada, Beto. Sé que lo estás pensando, pero no lo vas a decir. Y bueno, ¿a dónde voy con todo eso? Sí, efectivamente. Eso de destrozarles la mansión ha sido algo muy, muy recurrente. De hecho, hay una UTP que les debería de estar por ahí, que es los Avengers contra los Masters of Evil, donde también destruyen la mansión, golpean a Jarvis y medio matan a Hércules. Y lo primero que dice el Capitán América es, por esta razón, los Avengers tenemos que seguir. Porque no podemos permitir que nadie nos apague estas ganas de continuar con nuestro triunfo, con nuestra misión. Entonces es como que medio torpe. Y lo peor de todo es que de ahí salen los New Avengers, número uno. ¿Te gustaría decirnos algo acerca de New Avengers, número uno? yo la verdad no me gusta nada cómo trabaja Bendis, entonces se me hizo más bien como vamos a agarrar todos a ver quiénes son bien quiénes se enfrentan bien en diálogos, porque solo vamos a hacer diálogos. Wolverine, Spider-Man, The Thing, Daredevil, está Doctor Strange, que sería padre como tener una persona que podría hacer todo lo que ellos hacen con la punta de su dedo. Vamos a tenerlo ahí. Y además a mí lo que más me sacó de onda, digo, bueno, en serio, ¿neta necesita Wolverine estar en otro equipo? Eso fue como que uno que me sacó, una cosa que me sacó de onda. Y dos, si tienes al Hombre Araña, ¿necesitas a la Mujer Araña? Yo no sé, digo, más o menos cuando tenías a Ant-Man, pues tenías a Wasp, pero pues era otra dinámica, tenían poderes más o menos diferentes, y ellos aportaban muchísimo al equipo, y eventualmente Ant-Man se convierte en Giant Man, ¿no? Pero bueno. Yo creo que algún día vamos a ver algo así como Wolverine and the X-Men con Tonka y X-Force. Los dos equipos van a tener algo. Es el universo Marvel y tenemos múltiples realidades, entonces no lo podemos descartar. Ok. Estaba yo asegurándome de que no me entrara ni una llamada y se cancelara la grabación. Pero bueno. Como si fuera tan popular, que se aventaron ya más cada 10 segundos. Pero a dónde voy con todo esto, eso está sucediendo en Avengers Disassembled. Y en el caso de X-Men, ahorita se van a tener que ayudar, muchachos, porque yo, durante toda esta etapa, después de la salida de Chris Claremont, medio leía un número de los hombres X y decía, neta, y lo dejaba de leer. Entonces se me ocurría y cometí el error de leer algo, no sé, acerca de Onslaught, dije yo, ¿en serio? Ya lo dejaba de leer, entonces me checaba, así me paro, entonces yo checaba y decía, Joseph es un clon de la... Ok, lo dejaba de leer. Pues, y así me estuvo pasando. Entonces yo honestamente, yo no sé, y por favor guíenme, señores, hasta pues cuando Matt Fraction toma los Hombres X y un poquito antes de Utopía. ¿Ustedes saben qué pasó? Primero que pasó por House of M. Pero ¿dónde estaban los hombres? Antes ¿dónde estaban los Hombres X? Antes de New X-Men. Yo estaba muy cuando Grant Morrison toma este cómic, finalmente lo hace glorioso. ¿Qué sucedió antes con los hombres? ¿Dónde estaban los Hombres X? ¿Qué hacían los Hombres X? Estaba a punto de quebrar Marvel por las decisiones editoriales. Eso es lo que estaba pasando. Chapter 11. No pasa nada. Lo puedes ignorar y no te Cyclops nada, se fusiona con Apocalypse, creo que es lo más. Cyclops se fusiona con Apocalypse. El New está perfectamente justificado. ¿Sí? Nada del interés. Claro, porque yo esta parte de lo que tú mencionas que se fusiona con Apocalypse, sí me acuerdo que lo leí porque obviamente estaba Alan Davis. Pero lo que me da mucha risa es que se notaba durante todo el run de Alan Davis. Nunca dejaron que hiciera nada. Empezaba a hacer cosas. De hecho, no sé si ustedes leyeron lo brillante que fue su trabajo en Excalibur. Sí. Fue divino. Y ahí se nota que como era un título que no se vendía, a nadie le interesaba y lo permitieron que él hiciera cualquier cosa. Pero cuando él toma las riendas de los X-Men, se lo bloquean y lo bloquean y lo bloquean. Y después, para ese entonces, Wolverine no tenía el adamantium, se lo pone de la manera más torpe. Después se empiezan a pelear contra Apocalypse, que tiene un nuevo jinete con muerte. Cannonball son de mi dios. Tiene una Secret Invasion. La Secret Invasion es Skrulls. Pero son Skrulls mutantes. Ok. Ya de hecho, pues ahí son una mutación para empezar. Pero bueno. Entonces, sí, más o menos como que recuerdo ese tipo, pero. Entonces no quieren discutir absolutamente nada, no les interesa nada de lo que pasó, no sirve, porque entonces si no nos sirve, nos podemos ir directo a New X-Men, donde Grant Morrison dice, bueno, ¿cómo empezó esto? Como una escuela. ¿Qué les parece si, no sé, lo volvemos a escuela otra vez, no? Con poquitos. Y lo hace una escuela, y sí, efectivamente, como dice Carmix, tiene solo a 5 X-Men activos, que curiosamente aquí hace algo que yo pensé que iba a ser una tontería al inicio y después se volvió mucho más interesante. En este caso es tener a 2 telépatas en el mismo equipo. Porque como las personas que no saben, no han leído este brillante cómic que Spike detesta, según entiendo, es Cyclops, porque él es el mejor y más grande líder de todos los X-Men. Bestia, porque está más alguien inteligente. Wolverine, porque es el que vende. Y Jean Grey y Emma Frost. ¿Okay? ¿Algo quieres decir acerca de esto? ¿Alguien que...? Bueno, yo la verdad admiro a Cyclops porque de verdad necesita ser la persona más honesta del mundo para andar con 2 telépatas. De verdad, es de admirarse. No es precisamente que lo odie, pero yo le daría una dirección diferente como lo hizo Dios mío. Pues es. son cosas diferentes. No, lo de Cyclops yo creo que tiene que ver más con la personalidad de, que le han dado al personaje desde su origen, ¿no? Es una persona sumamente introvertida que difícilmente va a hablar. Entonces, tener una novia telépata hace que no tengas que decir nada. Entonces, si lo piensas bien, hasta escritores tan malos como Jim Lee o Wes Portas se dieron cuenta de que están por un triángulo amoroso ahí con Cyclops. Entonces, es algo que yo creo que más tiene que ver con el personaje que con otra cosa. Bueno, pero según esto, eso era revenge y nada más era así como... Ay, Dios. No, no, no te metas con revenge. No, por favor. Spike, no, no. Nos, si empezamos a hablar de revenge y quién es Cyclops, no. Vamos a tardar 6 años y honestamente necesitamos terminar esto en 2 horas. O ya, de hecho, en menos. Pero bueno, donde iba con todo esto, tenemos este equipo de New X-Men que empiezan a tener cierto tipo de aventuras muy interesantes, empiezan a revitalizar, para, al menos para mis gustos, el equipo. Lo único malo que tengo que decir de todo lo que sucede durante esta etapa es que viene la segunda mutación. Entonces tienes a un personaje como Emma Frost, que siempre nos ha gustado solo como telépata, pero es telépata que se puede transformar en diamante. Está bien, no pasa nada. El problema es que después tienes a gente tan estúpida como Chuck Austin, que dice, pues entonces todos tienen que tener una segunda mutación, ¿no? Entonces tienes a Ángel, que además de poder tener sus alas, su sangre cura. Y después no sé cuáles otras estúpidas dobles mutaciones hubieron por ahí. Beast, que se convirtió en un león. Beast, que se convirtió en un león. Y dices tú, bueno, entiendo que quería cambiarle el físico al personaje y me parece bastante interesante. Porque, pues, digo, me gustaba cuando la vi cuando era chango, pero pues se ve más bonito como león, ¿no? Ah, sí, no pasa nada, pero habían 20.000 maneras de hacerlo con un hombre que constantemente está experimentando con su propia genética y no necesitaban decir algo tan... Y uno pensaría que había aprendido la primera vez que le pasó. Pero no, como que le gusta transformarse y después cuando ya nos vamos a Astonishing X-Men, curiosamente también como que vuelven a jugar con su look. Él no está jugando con su genética, pero vuelven a jugar con su look y lo hacen como que medio chango y medio felino, entonces ya como que no sabes por dónde va el personaje. Pero bueno, entonces como estaban diciendo los muchachos, después de que ya tenemos estos dos grupos de superhéroes, en esos dos momentos donde ya están viniendo bastante bien y al menos ya tienen un grupo, pues, vano, a malo, bueno, al menos un grupo limitado, ¿qué deciden hacer? Le vuelven a dar las riendas a Brian Michael Bendis para que haga algo aún peor de lo que ya estaba haciendo New X-Men, y su nombre es... No, está Hasselman. Aquí está Hasselman. No, Hasselman. Digo, Carlos, ¿te gustaría explicarnos por qué no deberían de comprar Hasselman? Oye, te van a correr. Por eso lo sé, pero no puedo mentirle. No puedo mentirle al público. Vaya, simplemente es una realidad alternativa creada a partir de la locura de Wanda, manipulada por alguien, no les arruino la historia, pero manipulada por alguien, en la cual, pues bueno, todos los mutantes gobiernan, son la onda, son la neta del planeta... Hasta que, ¿qué pasa? Pues que se dan cuenta de ese plot y Wanda pronuncia las 3 palabras que cambiarían el universo Marvel para siempre, según Bendis, que era no más mutantes. Y eso obliga a que esos no más mutantes eran un poquito selectivo, como que 198 se me escaparon de mi hechizo, ¿no? Fácilmente. Y curiosamente todos ellos parte de los X-Men, ¿no? Básicamente. Y es a partir de ahí que entonces la raza mutante está en peligro de extinción realmente, donde es una verdadera extinción. Y digamos que empieza una etapa en los X-Men en la que están mucho más controlados y digamos comercialmente o editorialmente los Avengers suben en ventas, en popularidad, en todo, y X-Men se mantiene allá bajito. Y bueno, algo por lo que no me gusta de Brian Michael Bendis es porque crea unas paradojas bastante interesantes. Yo entiendo que en la genética mutante, si tú eres familiar de otro mutante, no afectas a esa persona con tus poderes, porque se le quitaron los poderes a Magneto. Después ni siquiera supieron justificarlo, no sé cómo lo recuperó. No tengo idea. Sí lo pasa, poder. Lo que nunca pasa con cómo recupera cable los poderes. No, a Magneto yo me acuerdo en el número 500. Esa fue idea de Traction. Sí, por eso, el número 500 de Traction llega con sus con aparatos que están simulando su poder. Ahorita ya no los usa. Tecnología celestial. Okay. Pero bueno, sí, curiosamente algo que se me acaba de olvidar, que creo que es muy muy muy muy importante, nos brincamos de New X-Men a Astonishing X-Men, se pasa por algo que hasta donde yo me quedé, y puede ser que sea totalmente equivocado, pero por ahí van todas las pistas, sucede en los últimos... ¿Está lloviendo? Sí, fuerte. ¿Qué? ¿Qué ¿Lo hizo? Esperemos que todos sobrevivamos esta plática. Entonces, a donde voy con todo esto es algo que se nos olvidó decir al final de New X-Men y antes del inicio de Astonishing X-Men. Pasan 2 cosas importantísimas que Marvel se tarda un mes en al menos totalmente arruinar una de ellas. Hay una saga que se llama Planet X, si se ve lo correcto, que es Planet X, que con esa concluye Grant Morrison su run, Es la penúltima. Primero es Plan X y después Here Comes Tomorrow. Qué nombre tan estúpido. Pero no importa, es una de las mejores series, a pesar de que tiene uno de los peores antes, porque Mark Silvestri ya no es Mark Silvestri. Pero en Planet X suceden dos cosas muy importantes. Descubrimos que un personaje que había sido reclutado por el Profesor X para ser parte de los Hombres X, su nombre es Zorn, no era un mutante con un sol en su cerebro. No. Era Magneto. Y me encantó, porque llegó un momento en que me caía bien Zorn. Yo al principio vi a Zorn, no me caía bien, dije yo, qué gato. Entonces me empezó a caer súper, súper bien. Y dijo, qué excelente personaje. Y después cuando descubres que es Magneto, dije yo, magnífico. Qué bueno que en esta era de la tecnología, en esta era del internet, en esta era de los previews, que todo el tiempo estás sabiendo lo que va a ocurrir 6 meses antes, nadie lo sospechó, o si lo sospecharon, al menos se cayeron la boca, ¿no? Y de esa manera yo pude como que a clavarme todo lo que estaba pasando. Y cuando sale Magneto, es un Magneto que honestamente no habíamos visto en mucho tiempo, porque el Claremont cuando escribía Magneto, al inicio lo hacía así un terrorista mutante. Y poquito a poquito lo empezó a cambiar hasta ser un hombre que estaba tratando de lo único de buscar era, no tal cual la paz, pero proteger a su gente. Pero cuando regresa en Planet X, viene con furia. Viene a matar. Y tanto así que mata a Jean Grey por milésima vez, mejor conocida como Fénix. Y está tan enojado Wolverine que le corta la cabeza a Magneto. Entre comillas, porque después descubrimos que no era Magneto, sino era el hermano gemelo de Zorn. No, pero era el Zorn malo, porque hay dos Zorns, está el Zorn bueno y está el Zorn malo. Y no vamos a discutir eso, Zack, por favor, no discutas. Porque en el base es otra discusión que tenemos que hacer. Pero sentí que fue una manera de terminar o llegar cerca al final de sus historias. Matando a un personaje tan querido como Fénix, aunque yo personalmente la detesto porque es una zorra. Porque a pesar de que está con el nombre perfecto y su nombre es Cyclops, constantemente está besando a Wolverine, la que me gustaría matarla por hacer eso. Pero no vamos a discutir eso. Ya te lo dejó para ti. Ya te lo dejó a ti. Gracias. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? No trajimos lentes de Cyclops, pero no importa eso. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Es lo siguiente. Efectivamente, muere esta zorra. Y digo, muere Jean Grey. Y Wolverine mata a Magneto. Mata a Magneto. Y después ya viene lo de House of M, que también descubrimos otra cosa muy importante. Los X-Men están muy, muy enojados, como dijeron los muchachos, cuando ella dice No More Mutants. Ah, pero tú quieres decir algo antes de que yo continuara con esto, ¿verdad? Sí. Rapidísimo. Lo que pasa es que cuando se revela que Magneto era Zorn, dije, pero ¿cómo? A ver, ¿cómo hizo tantas cosas, que tantos poderes raros que había manifestado? Pero todo tenía lógica. O sea, eso fue algo muy, muy bueno de Morrison, la verdad, en ese sentido, ahí se lo reconozco. Todas las cositas que Zorn aliviaba a la gente, curaba, etcétera, tenían que ver de alguna u otra manera con magnetismo. Y eso sí, la verdad, fue un detalle buenísimo, y por eso sí se la compré. Lástima que después revelaron que pues no era cierto. Sí, como que de alguna manera rescatas a un buen villano, porque sí, como qué lástima matar a un villano tan excelente como Magneto, y cómo regresas a alguien después de ser decapitado. Pero también qué mala onda de que primero le dan la opción de matarlo y después le quitan la opción y nos traicionan a todos los fans. Pero bueno, entonces viene lo de No More Mutants y deciden los Hombres X matar a Scarlet Witch, porque básicamente ella es culpable de genocidio. No hay otra manera de verlo. Pero obviamente los Avengers dicen, no, espérate. Ese es uno de los miembros más importantes. Tenemos que discutir esto. Y el que está en medio, Dios mío, es Wolverine, porque él es miembro de ambos equipos. Y honestamente, si vas a poner a alguien en medio de ambos equipos, pues tiene que ser alguien como Cyclops, alguien que tiene una guía moral. No alguien que es el mejor que Beast, es. Beast también era miembro de los dos equipos y es mucho más inteligente que Wolverine. Que tú lo digas eso, te merece un aplauso. O sea, sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Y Beast es una persona que lo ha dicho, creo que nunca lo ha dicho en las páginas de los X-Men, pero sí lo ha dicho en páginas de otros cómics, que él prefiere ser un Avenger. Porque no le gusta esta idea de automarginarse, de que todos los mutantes siempre sean parte de algún equipo X. Si la idea del profesor X era que los mutantes se integraran a la humanidad, pues lo que tienes que hacer es meterlos uno en cada equipo, ¿no? Hasta en los cuatro fantásticos. No sé, casa una con Johnny Storm, ya sabemos que él tiene unos amplios gustos, se casó con un Skrull, Dios mío. Entonces se puede casar con una mutante sin ningún problema, ¿no? Y de hecho es que en Franklin Richards pues es un mutante, ¿no? Entonces todo puede funcionar. Y sin embargo, no, constantemente, de hecho, el gran problema con Utopía, perdón, es eso, ¿no? De que básicamente están diciendo, bueno, si nadie nos quiere en su ciudad, hacemos nuestra isla y aparentemente no, y aparentemente Matt Fraction no recuerda lo que le pasó a Genosha, ¿no? Pero bueno, es darles un blanco perfecto a los sentinelas. Mira, acá, acá en el centro, ¿no? La que tiene una X. Exacto. Aquí yo siento que hay un problemita muy evidente con los que leemos X-Men, que es Nick Lowe, el editor, que aparentemente no conoce a los personajes ni la historia de los personajes. Entonces, como, ah, tienes una gran idea de una isla, sí, o sea, desde los 70s. Beto, ¿no has dicho algo en un rato? ¿Te gustaría opinar algo? Es que la muralla. Está Wolverine, está Beast, está el Scarlet Witch, Quicksilver ha sido parte de varios equipos de mutantes. Entonces, el gran conflicto alrededor de esto, estamos hablando de lo de Scarlet Witch, de que deciden matarla porque es culpable de genocidio. Vamos, no sé si realmente cuente como genocidio, porque lo que hace es quitarle los poderes, no matarlos. Entonces, no sé, creo que la reacción es un poco desmedida y sí, es uno de los puntos realmente flacos de la historia. Bueno, pero estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Carmix, que básicamente extingue la raza, porque no solo al quitarle los poderes a todos los hombres X en este momento, además evita que nazca gente con genes activos, ¿no? Sí, pero no. Vamos, sigue sin ser un genocidio. Sí afecta completamente a. Beto, es que sí pasa como genocidio. En el sentido de que, por ejemplo, había mutantes, como el 70% de los Neo que vivían bajo el agua, que se ahogan. Sí, pero también tenemos todos los personajes, son áreas grises dentro de la mano, no sabes si es un mutante o no. Porque estaban volando en el aire y cuando se cayeron. Aparte está aquello de las esporas celestiales, son las que realmente son los superpoderes en Marvel, entonces es complejo el tema. A mí lo que me preocupa de la situación es que en esta parte, como que Avengers ha tendido a actuar como X-Force. De que Hulk es una amenaza, pues vamos contra él. Vamos a mandar. Vamos a hacer con Wanda. No es interesante ver cómo un equipo que tiene a Captain America y Iron Man puede actuar así también. ¿Y por qué no le son tan X-Force? Sí, que no iba a decir nada malo de Deadpool y de Gambit, por eso no puedo decir porque no leo X-Force. Entonces, sucede esto en House of M y lo resuelven como que de una manera, pues ya se me olvidó, nomás como que dicen, mejor no. Y ya, ¿no? Y después Wanda desaparece. Por un buen rato. Por un rato y después nadie la puede encontrar. Y estamos de acuerdo que si tienes, no sé, a Capitán América, a Bestia, Cerebro. Iron Man, Cerebro, pues podrías encontrar a cualquiera, ¿no? Pero bueno, dices tú, sabes que ella puede cambiar la realidad. Y curiosamente lo único que le encuentra es un Hawkeye que después de morir en Disassembled, revive en House of M. ¿Por qué? Porque se arrepintió, Ben dice, oye, ¿sabes qué? Como que no le viene a matar. Podría contar algunas historias más interesantes con él y lo revive. Y el que encuentra a Wanda es él, nomás pues para que tengan una noche y ya. Estás olvidando la regla más importante del universo Marvel. ¿Cuál? En Marvel, cualquier muerto tiene derecho a regresar, excepto el tío Ben. Pues déjame decirte, es lo que decían de Bucky. Por eso, Camila, era excepto Bucky y el tío Ben. Ahora la regla ya es más precisa, es todo mundo excepto el tío Ben. Pues según entiendo en la nueva película de Amazing Spider-Man no muere el tío Ben, entonces... Vamos a especular sobre una observación de Paco. Créeme, no vamos a hacer, es por eso que no está aquí. Entonces, sucede que después de House of M ya viene este primer pique, esta primera enemistad entre esos dos equipos, que aunque nunca se llevaron muy, muy, muy bien, como menciona Beto, también Spike intercambiaban miembros, ¿no? En el caso de Wolverine, en el caso de Bestia, que es aún más claro, más o menos con Quicksilver y de alguna manera u otra, pues Scarlet Witch es parte de la familia, ¿no? Entonces empiezan a venir estos piques y ahorita, por ahí, después de que viene todo el genocidio, como al menos lo llaman los mutantes del universo Marvel, viene esto de Messiah Complex. ¿Qué es? ¿Qué pasó? Viene Endangered Species. Exactamente. Y viene toda la idea de que Beast se va a busca la cura desde con el Doctor Doom hasta con High Evolutionary, no llega a ningún lado. Pero ¿quiénes son estos personajes? Bueno, ¿quién no conoce al Doctor Doom? ¿Puede haber alguien que no? Dice, lo estaba haciendo más, va a ser largo ya con Mesea como las cosas. O sea, tiene golpe tras golpe tras golpe histórico. Busca esto, pero llegan los, ¿cómo se llaman estos? Los que dije William Stryker, se me va el nombre. ¿Purifiers? Los Purifiers, y hay una masacre en Alaska, donde aparentemente celebra una actividad de un nuevo mutante, que es así como, hey, ¿qué está pasando? Entonces Scott dice, no, pues ¿saben qué? Esta es prioridad número de los X-Men, tenemos que salvar a esta niña. Resulta ser una niña pelirroja que se llama Hope. De la cual aún no sabemos cuántos poderes va a tener todavía. A pesar de que ya tiene como 7 u 8. Bueno, entonces ahí es cuando... Cuando dices niña, no te refieres a que tiene esta edad, es una niña, ¿no? Es una bebé, y lo que pasa es que dentro de todo esto que está Mesea Complex, está Sinister buscándola también, y regresan los Marauders, y resulta que todo esto llega a Gambit a salvar el día, porque traiciona a los Marauders, se roba a la niña, se la entrega a Javier. Así es. No diré nada. Pero Bishop muestra sus colores, da un tiro en la cabeza a Javier, lo salvan entre Magneto y Exodus, y no, Cyclops toma la decisión. En vez de cuidarla todos los X-Men, ¿por qué no mandamos a Cable al futuro? No sabemos qué tan peligroso es. Y me salió. Y que la cuida ahí. Y ya cuando regrese, pues... Funcionó para que hable tu Cyclops tenía experiencia criando niños en el futuro, entonces claro, esa idea funciona. Si no saben de qué estoy hablando, Cyclops era imposible mantener a la bebé segura. Cyclops y Jimmy pasaron aproximadamente 10 años en el futuro criando a Cable cuando este era niño. Entonces, afortunadamente ese tiempo no cuenta en la realidad, porque regresan creo que 2 años después de que se fueron. No duden que al rato van a salir con que quien crió a Hope en el futuro va a ser Cyclops y Jean Grey resucitada en algún momento. Hay una serie de Cable criándole, rompiendo la imagen. Pero, tiene el Cíclope, es un pésimo padre. ¿Qué? Hey. Mira, te voy a decir nomás una cosa. Yo fui criado por un pésimo padre y no tiene, eso no tiene nada que ver. No puedes seguir queriendo. Aunque sea, no, que sea un pésimo padre. ¿Todos envejeciste en el futuro? Ya estuve. Esto se trata acerca de Avengers X-Men, no acerca de Carlos, Joe y Moisés. Que lo pueden escuchar todos los miércoles de 5 a 7 a través de tu radio online.com.mx en el programa de Comic Conexión. Es la primera vez que es la 10ª plática, me parece, que admites que no soy de ti. Y lo más triste es que constantemente lo invito, ¿no? Es mi culpa. ¿A dónde voy con todo esto? ¿Okay? Es que sí me acabas de aclarar que qué bueno que no leí Endangered Species. Yo creo que la mayoría de ustedes lo hicieron, ¿verdad? ¿Sí? ¿Es un megavento de cuántos números más o menos? No fue un megavento, fueron backup stories en varios títulos. No, Endangered Species, no, sí. Mesea Complex. No, Endangered Species sí fue, es que mencionó Endangered Species. Ese era un backup story, sí, en varios títulos de X-Men, que después se recopiló en un TP, básicamente. Y después de ahí ya viene el Mesea Complex, ¿ok? Entonces, yo ya me hice bolas. Entonces, ¿podría alguien, a ver, Beto, Carmix, les espero recapitular lo que acaba de decir Spike? Porque sí, no es que esté mal toda esta información, pero honestamente hay tantos personajes, y eso es uno de los grandes problemas que yo encuentro para entrar de seco a cualquier cómic de los Hombres X. Hay tantos villanos como Mr. Sinister, hay personajes que mucha gente se ve olvidado, como en el caso de Bishop. En el caso de Gambit, que dices tú, tal vez no funcione como esto, pero lo están metiendo aquí. Entonces aparece Hope, que digo, pues, dijeron no más mutantes, que está haciendo un mutante más. Se va al futuro, vienen las aventuras de Cyclops y Phoenix, donde crían a Cable, pues van a criar a Hope. Entonces yo ya me hice bolas. Y estaba como tratando de mantener eso. No sé, ¿ustedes quieren aclarar algo de lo que dijo Spike para que sea un poquito más claro? ¿O? ¿No? Es que realmente no encuentro tan complejo lo que dice. Realmente no hay puntos de la historia que necesites entender a fondo para entender lo que viene después, ¿no? Entonces, la conclusión de Endangered Species y Mesea Complex, ¿cuál sería? ¿Encontramos a una nueva mutante, básicamente? La conclusión es, aquí está la Mesía, la que va a salvar a la raza. Entonces Cyclops se la da a su hijo para que la críe en el futuro. y se empieza Cyclops a decir, ya no puedo aguantar a todos estos villanos que están contra nosotros, necesitamos un X-Force, unos Black Ops. Por alguna razón yo siento que metiste eso de X-Force no más. Tiene que ver. No más. Sí, porque ahí no lo metiste. X-Force no viajará al futuro para ayudar a Hulk. ¿Sí? ¿En serio? Sí. De ahí sale todo lo de X-Force. ¿Cuál fue el último que viste de X-Force de esa serie? Cuando se van al futuro. Ah, sí, ahí me empecé a confundir porque ya era demasiado. Entonces yo leí los primeros números que tú me recomendaste de Chris Joss de X-Force y me divirtieron, a pesar de que había muy pocos Cyclops, me divirtieron lo suficiente. Porque me concentré mucho en Archangel, me gustó mucho como que el cambio de lo que hicieron con el personaje, pero honestamente, para ver personajes matando otros personajes, mejor juego Doom o, no sé, Duke Nukem o algo así, y no leo cómics y me deben de tratar de dar esperanza, modelos a seguir, como no sé, tal vez alguien que su luz brilla más fuerte que la luz de cualquier otro, como Hal Jordan, el verdadero Linterna Verde, ¿no? Bueno, entonces ya, ¿qué más sucede antes de Utopía? Bueno, antes de Utopía, realmente el tercer tema más directo es Messiah Complex. A partir de ahí es cuando Cyclops efectivamente dice... Bueno, está Divided We Stand, pero es un mini eventito, sí. Así no dura mucho. Es más una línea editorial que un evento. Claro. Y a partir de ahí pues es cuando empiezan a crear esta parte de Utopía. Y esperando a que regrese la Mesías. Si hay una cosa. Antes de Utopía, los Arbe de San Francisco, ya ves que aceptan a todo el mundo, pues les dicen, ya que destruyeron la escuela, y creo que ya se les sacó el dinero de reconstrucción o su contrato. Por también le dispararon a Javier, ese es otro... No, eso lo mencioné por Bishop. Sí. Y Bishop se vuelve mal. No, lo no era desde un principio. Malo de origen. Él es el traidor del que siempre habló. Entonces pasándose, vámonoslo por. Entonces la gobernadora los invita. Pues saben que vamos a hacer de San Francisco el lugar para los mutantes. La meta. Exactamente. Pero dentro de todas estas peleas contra pequeños criminales y todo eso, destruyen mucho la ciudad. Y de repente dicen, ¿saben qué? La culpa de todo la tuvo Norman Osborn, como siempre. Los personal nos caen muy bien, la ciudad los quiere mucho, pero el presupuesto no nos alcanza para mantenerlos aquí. Gracias. Pues aquí no somos Nueva York. Secret Invasion y el Reino Oscuro. El Reino Oscuro, sí. Pero también, a donde voy con todo esto es que ya es cuando deciden crear la isla, y la crean, lo había mencionado en una plática anterior, agarran un pedazo del asteroide M, que es el asteroide magnético de Magneto, que curiosamente estaba flotando por el espacio, y después de los eventos en X-Men 3, dibujados por Jim Lee, el meteorito, el asteroide M, cae, y pedazos caen en diferentes partes de la Tierra, y una cae cerca de la bahía de San Francisco, la levantan y ya se vuelve la isla de Utopía, que se me hizo gracioso, ¿no? Y eso divertido. Y dije, bueno, ya sabes que si lo sacan de la escuela, y curiosamente uno de los grandes problemas del edificio Baxter, la mansión Avengers, y obviamente la escuela de los hombres X, es que ahí está la X, aquí pueden venir a atacar. Y constantemente destruyen estas cosas, ¿no? De hecho, aquí ya Namor en un cómic de no me acuerdo cuál está ahí, dice, ya sé por qué se llaman los hombres X, porque tenemos un blanco puesto. Y la cosa es que, bueno, si tienes una isla, pues también estás dando el mismo blanco, pero puedes defenderlo un poquito mejor, pues porque la puedes llenar de armamento, la puedes llenar de misiles, la puedes llenar, regresemos a X-Men First Class, todo el problema con Cuba fue que había misiles nucleares en una isla que dos cuadras de Miami, ¿no? Entonces sí, se puede, lo puedes defender mejor. Tienes 200 mutantes, ¿para qué quieres armas y misiles? Pues estoy diciendo, o sea, porque de vez en cuando Cyclops no puede con todos. ¿No te acuerdas que todo lo de Schism es que necesitaba a más gente para pelearse contra solo un sentinela? El sentinela, y Cyclops no puedo yo solo, necesito a más gente. Y va de nena y Wolverine dice, ¡ay no! ¡Nos puede pasar algo! Y yo pues, ¿has leído los cómics de X-Men, Wolverine? ¡No, siempre nos pasa algo! Lo que me lleva a pensar en algo extraño ahora, cayendo en Avengers vs. X-Men, por cada Avenger, y aún dándole los que son hombres X, hay 20 mutantes. A ver, tenemos una pregunta. Es que ahorita que dices que lo armaron de tantas armas y eso, en sí se mata si lo destruyen. ¿Sí? Bueno, claro. Es que le alarmaron tanto de armas que no las ocuparon. Es que así como lo que estábamos diciendo, digamos, en Planet X, que muere Jean Grey, que tenemos que hablar de eso eventualmente, y le cortan la cabeza a Magneto. a veces los mismos editores o los mismos escritores dicen, ¿saben qué? A ver si no se dieron cuenta los lectores. A ver, vamos a ver si los podemos engañar y van en contra de lo ya establecido. Lo que me trata de decir es entonces que Wolverine no va a utilizar sus garras y va a luchar cuerpo a cuerpo. Pues no sé, honestamente no, porque ya es un director de escuela, entonces quiere dar un buen ejemplo. No, no es cierto. Pues no. ¿Perdón? Es que también es... Un buen ejemplo se ven sus hijos. ¿Perdón? ¿Qué hacen las noches Wolverine? Ir a matar gente. Nunca en X-Force. Sin X-Force, nomás para divertirse, ¿no? Pero bueno. Entonces, sí, claro. Bueno, entonces, mientras tanto pasando esto de Endangered Species, gracias de nuevo, José Luis, por ser el pasador del micrófono. ¿Será? El chico con conexión, no, ya va a dejar de venir. Él siempre ha venido, si le digo chica con mi conexión, se va a enojar, ya nunca regresa, ¿no? El chico con mi conexión. Entonces resulta que mientras está pasando todo esto, los hombres X tratando de salvar la raza mutante, ¿qué está pasando en los Avengers? Pues les voy a decir. Nada. Lo que está pasando. Luke Cage... Dios mío. Para las personas que no recuerden a Luke Cage, qué lástima que no traje el tendidero para mostrarle una foto. Ahí está por aquí Luke Cage. Sí, pero no trae su traje. Yo quería que vieran. Yo quería que vieran. ¿Sabes qué? A mí lo que. Qué lástima que no pudo venir a Lyoko para grabar a Spike diciendo get down y bailando. Eso ha sido, creo que sea lo que toda la gente que escucha. ¿Hay video? Gracias, mi querido Bailey Master. Pero donde voy con todo esto es lo siguiente. Resulta que en los años 70, para las personas que no saben, el personaje de Luke Cage fue creado. Originalmente era un héroe por renta, ¿no? O sea, de alquiler. Era un mercenario, tú lo contratabas para que peleara por ti. Y resulta que su traje era divino, tenía unos pantalones pegados, ¿no? Sí, como de azulito, ¿no? Bien, leggings, casi casi. Muy apretado, muy apretado. Tenía una camisa amarilla, abierta hasta acá, que curiosamente si alguien le estornudaba a esa camisa, la camisa explotaba. Tenía así su un afro, obviamente, y tenía un afro tan gigantesco que tenía que ponerse aquí una tiara para mantener como que el afro aquí como que en control, y tenía una cadena acá, ¿no? Entonces, en algún momento, creo que a todos ese tipo de cosas nos dio risa, nos gustó. De hecho, a mí yo nunca fui gran fan de Power Man, pero adoraba a Iron Fist. Que Iron Fist también tiene un traje que estamos de acuerdo, ¿no? Mucha gente se burla del traje de Robin, vean el traje de Iron Fist. Tiene zapatillas. Sus leggings no son leggings completos, son pescadores. Está abierta hasta acá la cabeza y tiene un tatuaje de acá. Y dices tú, bueno. Y la máscara estaba divina. Eso sí, tengo que decir que la máscara estaba divina. Y curiosamente, era un maestro, un amo del Kung Fu y no era asiático. Y era el hombre más blanco del planeta, porque además era rubio, ojo azul y todo. Creo que era un intento de traer el cine de explotación al mainstream y hacerlo de una manera que... Era el proto Chuck Norris. Exacto. Gracias. No, nunca lo había visto como eso, como que sí. Marvel publicaba Masters of Kung Fu. Exacto, por eso es que eso me refiero. Ya tenían a un verdadero maestro, un amo del Kung Fu en Shang-Chi, que sí era un asiático y no solo un asiático, el hijo de Fu Manchu. Pues para que él es un abuelito, ¿no? Que por cierto dibujaban como para que se viera como Bruce Lee. Y eso ¿viste ninja americano? Sí, vi ninja americano, pero no me gustó, ¿no? Pero bueno, donde voy con todo esto es que me encantaba Iron Fist, pero yo nunca fui gran fan de Luke Cage. Desafortunadamente, Brian Michael Bendis sí, y mete a Luke Cage, bueno, sí, pero con calzador a los Avengers, porque si alguien no tenía que hacer nada. Porque mira, olvídense de que estoy diciendo que tienes a Spider-Woman y a Spider-Man en el mismo equipo. Tienes a Luke Cage en el mismo equipo donde tienes a Iron Man. ¿Necesitas a Luke Cage? Tienes a Thor. Gracias. Tienes al Capitán América. ¿Necesitas a Luke Cage? Y lo peor de todo es que si hay alguien, no solo, olvídate de patriota, alguien que le interesa el bienestar de toda la gente americana, no solo del gobierno, no solo de los soldados, de toda la gente americana, es el Capitán América. Y si no lo han hecho, por favor, vean la película del Capitán América, The First Avenger, donde en serio vemos cuáles son los ideales del Capitán América. No necesita que nadie le venga a decir o que le dé lecciones de moral. Y curiosamente, lo único que hacía, o el trabajo más importante de Luke Cage dentro de los Avengers, era decirle al Capitán América qué tan mal estaban haciendo su trabajo. Y era así, en serio, Bendis, muérete. ¿Qué no, tú eres mercenario? ¿No, no te pagaban a ti por ser guardaespaldas? O sea, yo he peleado por esta en cuatro guerras. He puesto mi vida expuesta contra nazis. Estamos de acuerdo. O sea, le van a decir, ¿quién le va a decir algo, Capitán América? Golpeó a Hitler más de 200 veces, según Capitán América the First Avenger, ¿no? Llegó a la tía May a vivir a la... A ver si tú lo dices. Yo esa parte me la brinqué. Pero donde voy con todo esto es que, curiosamente, los dos estos equipos están yendo por lugares tan extraños. Y de hecho hay un número muy bonito que no me olvidé, y nunca me lo olvidaré porque me impactó, que fue un número de Brian Michael Bendis de New Avengers, donde llegan los Avengers en su King Jet a Harlem, se bajan y se paran en las esquinas. Tienes allá a Iron Man parado a un lado, tienes a Capitán América parado a otro lado, y la idea de que están parados en Harlem, nomás así, pues, absorbiendo la atmósfera de Harlem, es porque supuestamente si está ahí el Capitán América, pues los vendedores de droga, las prostitutas, se van a ir como que para otro lado, ¿no? Porque no quieren ahí que los arreste el Capitán América. Y dije, claro, porque estamos hablando del universo Marvel, donde está Galactus, Doctor Doom, no sé, Kang, el Conquistador, Immortus, ¿cómo se llama? Thanos. Pues sí, lo más importante es sacar a los vendedores de droga, ¿no? De Harlem. Porque, pues digo, no es como si es un lugar donde está, no sé, Daredevil, Moon Knight, Punisher, Iron Fist, Ghost Rider. Entonces yo, tal vez el Capitán América tenga cosas un poquito más importantes que hacer. De hecho, por eso estaba tan desprotegido el universo cósmico, y tuvieron que llamar a Nova y a Quasar y a los Guardianes del Universo, los Guardianes de la Galaxia, porque los Avengers no estaban haciendo su chamba. Estaban muy ocupados en Harlem, que sí es muchísimo más importante que el resto del planeta. Entonces, yo siento que el equipo de los Avengers empezó a ir por estas variantes muy extrañas. Después, por ni una razón importante, el Doctor Strange pierde sus poderes. ¿Por qué involucra a los Avengers? Honestamente, no sé, porque también es un personaje que está más, o al menos siempre ha estado en un área del universo Marvel distante a los Avengers. Vamos a llamarle los Marvel Knights. Digamos los Marvel Knights, como alguna vez se llamó la agrupación de estos héroes. Exacto. Por la mano editorial de Joe Quesada y por la desafortunada mano escritora de Chuck Dixon, que yo adoro a Chuck Dixon, pero honestamente ese cómic fue uno de los peores. Tuvieron dos títulos más, todo más excelente. ¿Sí? Entonces, como estaba diciendo, no fui gran fan de Marvel Knights, pero sí se me hizo lógico que esa agrupación sea la que se encargara de este rollo urbano. Pero bueno, en vez de involucrar a sus compañeros de los Marvel Knights, involucra a los Avengers. Y todo para que, Dios mío, el hermano Vudú, Brother Vudú, se vuelva el nuevo mago supremo del universo Marvel. Y honestamente, yo no sé si por ahí debería ir las cosas. Yo creo que, bueno, hemos puesto a toda la gente al punto de donde está Avengers X-Men, o se me ha pasado algo. Claro que se me ha pasado algo. Generation Hope. ¿Perdón? The Children's Crusade. Ok, entonces, ¿qué les parece si ¿qué quieren tocar primero? ¿El regreso de Hope del futuro? Cuando muere Nightcrawler, cuando Cable se va y ahorita está siendo poseído por todo eso, ¿o nos vamos por los Young Avengers? ¿Por dónde nos vamos? Porque empiezo primero Generation Hope. Okay. Y lo que pasa con Generation Hope es que, pues, ya saben que, pues, como hay que darle importancia al personaje, le dan su propio equipo a pesar de que acaba de llegar. Pero bueno, aquí es donde nos exponen que su principal habilidad es como detonar el gen mutante con otros chavitos. Entonces están yendo, empiezan a detectar como que esta persona podría ser mutante, ¿no? Entonces, si la toca Hope, así como las traes, ya se le pega mutante. Es como las traes. Pero, por ejemplo, yo creo que juega un papel importante para tratar de darle una cierta emoción cohesiva, por ejemplo, a lo que fue esto de Schism y Regenesis. Generation Hope a mí se me hace que es lo único que vale la pena leer de ese crossover, donde te muestro la historia de los mutantes, que está en el Museo de los Mutantes, y ahí pasa toda... Empiezas a ver de dónde viene, por ejemplo, la mentalidad de Scott, bien definida de... Es que estos niños van a... Lo siento, pero tienen que ser soldados de la raza, porque si no... Si ellos no son soldados, no va a quedar nadie en el futuro para que lo sean. Yo creo que se expone muy bien en este paperback, que aparte dibuja Tim Seeley, el creador de Hack Slash. Entonces, bueno, ya sabemos que Hope regresa del futuro ya está grandecita y le dan su equipo. Y obviamente para celebrar el regreso de Hope había que matar a uno de los grandes X-Men y su nombre es Nightcrawler. Que no fue necesario matarlo, en serio, creo que nos dolió a todos. Y lo peor de todo es que lo regresaron de la manera más escondida. No, es cierto. No, no, no, no. No, sí. No es pero, espera. Ok. Sí leí, todo antes que me empecé a regañar, sí lo leí en Wikipedia, obviamente. Sé que no es Nightcrawler, es su copia del Age of Apocalypse. Pero está funcionando como Nightcrawler. Está llenando el vacío que dejó Nightcrawler. Visualmente. Si alguien va a la película, pues dice, voy a leer un cómic. Mira, está Nightcrawler. ¿Por qué está todo tan fuera de carácter? Que tiene una cicatriz aquí, así, porque le traen las espadas. Pero espérate. ¿Tiene solo tres dedos en cada mano y en los pies? Sí. ¿Perdón? Dos en los pies. Bueno, también tiene la cosita atrás. Como velociraptor. Está así, bueno, tiene peines de velociraptor. Tiene su cola, tiene el color, apesta. Sufre cuando usa. Es Nightcrawler. Para eso, pues, la Academia Jean Grey es una escuela de Nightcrawlers. Los Bumps. Dios mío, dejo de leer los cómics por un segundo y mira dónde se van. Pero bueno, también menciono por aquí algo que es importante, el Young Avengers, The Children's Crusade. Bueno, para pasar, ¿todos ustedes saben quiénes son los Young Avengers? ¿No? Querían vender un poquito más de cómics y dijeron, ¿y saben qué? Si a los niños les usan los chavitos, ¿por qué no hacemos un grupo de Avengers chavitos? Y la idea se me hizo tan estúpida, y sin embargo lo leí, y está tan bien llevada a cabo, está tan bien ejecutada, son tan divertidos. El arte, se olvidó cómo se llama el dibujante, pero el dibujo es tan precioso. Brian Chung. Pero el arte. El arte es un poco más que hermoso. Está muy bien escrito. Jimmy Chung, ¿cómo se llama? Alan Hyber es el que se encarga del título. Y aunque se tardan siglos en sacarlo, lo que sacan está tan bien hecho, tiene tanto nivel, que honestamente no importa que se tarde 2 años en sacar cada número, al menos están saliendo cosas de calidad, ¿no? Y el equipo está muy bien compuesto, tienen una versión de casi cada uno de los Avengers importantes. Lo único que no me gustó es que la hija de Ant-Man, Scott Lang, Casey Lang, estaba muy chavita y la necesitaban que creciera unos 10 años en 2 números. Y pues de un día a la vez como de 12 años, la próxima vez que la ves tiene 14 o 15, dices tú. No importa, funciona. Lo que te estaba diciendo, de vez en cuando los editores creen que no seguimos el paso, pero bueno, son cómics, no pasa nada. Y el personaje de esta. Ya son adultos y Franklin Richards sigue siendo un niño. Gracias, Madeline, más así, efectivamente. Y Power Pack y Franklin Richards tenían la misma edad, más o menos. La más chiquita de Power Pack, Katie Power, era un año mayor que Franklin. Y ahorita es como 20 años mayor que Franklin, ¿no? Y de hecho, su Academy. Exacto, en Avengers Academy está Light Ray, que no solo ya tiene como 16 años. Además, ya es bisexual, y eso tengo que decirle, la apoyo. No, hasta Valeria Bondum se ve más grande que... Bueno, pero ¿a dónde... Señores, por favor, nos desviemos. ¿Pero a dónde todo esto? Están los Young Avengers, y dos miembros de los Young Avengers tienen poderes muy similares a la Bruja Escarlata y a Quicksilver. Entonces dices tú, bueno, hasta donde yo me quedé, los hijos no eran reales. Ella queda loca, y los vuelven a aparecer, y después vuelven a desaparecer. ¿Será que su locura hizo que ya aparezcan? Y no solo que aparezcan, ya son mayores de edad, porque siempre que aparecían eran niñitos de no más de 2 años. Pero ya son chavos de como 15 años y además tienen ya muy clara su personalidad. Ya tienen los poderes y curiosamente uno de ellos es gay. ¿Qué les puedo decir? Se parece a Naruto. Y se parece a Naruto, efectivamente. Entonces, bueno, obviamente después de que tienen dos grandes aventuras, creo que han sido dos... Hay una maxiserie de 12 números, pero hubo tanto espacio entre las 6 y la y la 7 que pues, se puede considerar como dos historias como autoconclusivas o dos miniseries de 6 números. Sí, y aparte han participado en Secret Invasion, en Civil War tuvieron un especial, me parece que en Dark Reign tuvieron un especial, Runaways versus Young Avengers. O sea, han hecho poquitas cosas con ellos porque los tienen como que muy controlados por el escritor, por Alan Hagen, pero así le están respetando mucho que él lo dejen hacer sus cosas. Y qué bueno, porque cada vez que están haciendo con los Avengers contra Young Avengers, contra Runaways, no es tan interesante como cuando lo toma a Heinberg. Y ahorita lo que está haciendo Heinberg es una miniserie de 9 números que se llama Young Avengers The Children's Crusade, donde Billy, el que tiene los poderes muy parecidos a la Bruja Escarlata, dice, ¿sabes qué? Pues quiero a mi mami, ¿no? Y pues, creo que nos pasa a todos, ¿no? Dices, ¿sabes que te hablaba Mitis? No, también se junta con Magneto en X-Men. O sea, ¿qué parte? Que él quiere buscar a. Que se da. Se percata, oye, estos. O sea, tiene los mismos poderes y tiene el nombre tan original como Speed, que tiene el cabello igual que Pietro. Hasta y, tiene el mismo traje. Sí, o sea. ¿No serán así como mis nietos? O sea, posiblemente es como que me recuerda a alguien, ¿no? Entonces, dice, ¿sabes qué? Pues es tiempo de ir a buscar a mi mami, ¿no? Y lo que está pasando en Children's Crusade es que lo que no pudo hacer Bestia, lo que no pudo hacer Captain America, lo que no pudo hacer Iron Man, lo que no pudo hacer ni uno de los Avengers, lo hacen los Young Avengers en 10 segundos. Bueno, Bestia sí la encuentra. Bestia sí logra encontrar a Wanda. Pero dice que no la encontró. Bueno, dice, pero sí la encuentra. En el Major, ¿sí la encuentra? Ah, ¿sí le encuentra el final? Esto es como los poderes de... ¿A ti que te gusta que se confundan con los que dicen ensayos? Ves, tenle en cuenta, pero no es Wanda. Es un Doombot disfrazado de Wanda. Que lo dicen en el Avengers 7. Okay. Me encanta. Doombot. ¿Por qué no hacen esto? Yo me acuerdo que... Yo nací en el 87, ¿no? Entonces, yo empezaba a leer... Y viajó al futuro. Okay, ya viajó años, años, fue criado en el futuro. Y House of M, la culpa de toda la vida. Okay, como decía, yo nací en los 80, en los 87. Y recuerdo que yo leía los cómics y podía leer toda la línea de Marvel y nada me confundía. Y podía agarrar un cómic haciendo más de la nada y decir, ah, eso fue lo que pasó antes y ya sabes dónde va ahorita. Y curiosamente, ahorita agarro un cómic y digo, ah, ¿se va? Wikipedia. Eso es para saber qué es lo que está pasando. Pero bueno, ahorita lo que está sucediendo en Children's Crusade es que descubren dónde ha estado Wanda. Y está en el peor lugar posible, está en la Teria y se va a casar con Víctor Von Doom. Entonces es como grave error. Y peor aún, porque como siempre, gracias a Dios, Alan Heinberg está utilizando al Doom, que me gusta, que es el Doom que aparenta una cosa, pero en serio está pensando en hacer otra cosa. Y le dice a Wanda que sí se enamoró de ella, pero no, lo único que quiere hacer es robarle sus poderes, que es lo que eventualmente hace. Que eso marca como que la quinta vez que Doom ha adquirido los poderes de un dios. Beyonder, Galactus, Silver Surfer, etc. ¿Perdón? Como es Doom, es la obra. Celestiales en Heroes War. Yo honestamente no sé cómo no ha quedado loco, porque imagínate ser un dios un día y después al otro día ser como, pues nomás Víctor Von Doom. Está preparado para eso. Rulea. Exacto. Sí, ese. No voy a decir absolutamente nada malo con Víctor Von Doom, porque son mis villanos favoritos. Y curiosamente, como no tengo lista de villanos favoritos, ponerlo ya como alguien que me quede bien ya es raro. Pero bueno, entonces resulta que ella decide, bueno, ¿saben qué? Cometí un error, había perdido la memoria, ¿no? Hasta este momento, pero ya vi a mis hijos, sí son mis hijos, yo los creé, quiero pagar por todos mis errores, ya sé lo que voy a hacer, más mutantes. Pues, ¿por qué no? Si en un panel hicieron todo esto que hemos hablado ya una hora y media acerca de lo que sucedió en un panel, pues, ¿por qué no? Con un panel deshacemos todo lo que ha sucedido en los últimos 5 años, ¿no? Para que funcione la escuela necesitamos más alumnos. Y curiosamente lo que está pasando es que los Avengers, los Vengadores, los X-Men no están muy contentos. Porque dicen, a ver, pues puede ser que funcione, puede ser que no funcione. Y también lo que más o menos está diciendo, no ha terminado, no ha concluido Avengers Secret Crusade, pero lo que más o menos leí en los últimos números es que Wanda no lo hizo. Víctor Von Doom la estaba manipulando para que ella hiciera todo eso. Pues básicamente lo que están diciendo es, pues no fue mi culpa, me estaban controlando. Obviamente... Que es la excusa de, vamos a ver, Quicksilver durante en Son of M. Es la excusa de, bueno, la excusa que le pusieron a Iron Man durante Secret Invasion, a pesar de que era mentira. La excusa de, ¿quién más? De Spider-Man. De Magneto, Spider-Woman. Entonces, como que sí se me hizo una excusa muy chafa. Pero honestamente, prefiero... Gambit se enfrenta a sus errores. Por eso es un héroe. Es que cuando tienes un héroe que solo tiene errores, pues los tienes que enfrentar. No tiene un solo acierto. No me pegues, por favor, no me pegues. ¡Beto! Entonces, ¿a dónde iba con todo esto? Es que obviamente ya resulta que no fue su culpa, no la pueden matar, no la pueden meter a la cárcel, no le pueden hacer juicio porque obviamente estaba siendo controlada. Y como lo admite Von Doom, y como Von Doom sí es capaz de hacerlo, pues obviamente todos los Avengers y todos los X-Men le van a creer, entonces ya se lavó las manos de culpa, entonces ya no va a pasar absolutamente nada con ella. Pero... lo que está sucediendo ahorita es, si te llamas Fénix, vas a renacer, ¿no? Como que es parte de la definición de un Fénix. Entonces, ahorita, por lo que estamos viendo, la Fénix regresa. A ver. Hay un detalle, hay un par de detalles. Hay un par de detalles como importantes que omitimos en la historia de X-Men. Uno, cuando se muere Jean Grey, el Fénix había regresado a ella. Entonces el Fénix se va, ¿no? Y quién sabe a dónde. Y hay una historia posterior, creo que 2-3 números después de X-Men. Here Comes Tomorrow. Donde los cucos obtienen los poderes de Fénix. Fénix, Ensom y Warsong. Y el Fénix al final de cuentas se va en un huevo mágico. No, pero el problema es que si se han aventado a leer Legacy y todo eso, va y viene. Rogue Adventures. Acaba ella en el espacio rescatando a Rachel Summers por una extraña razón. No, pero el Fénix de Rachel Summers solo es un pedacito. No, pero se trajo, estaba el novio de Rachel con su espada, y su espada por una extraña razón traía un portal escondido donde estaba Fénix y donde estaba esta chica, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Es que eso pasa en Second Coming, que se muere en una explosión. Está, y ella tiene poderes de hacer portales. Ah, Lila Cheney. No, Lila Cheney. Es una fresita. Intrascendente por ahorita. Bueno, y ahí estaba el Fénix. Entonces de ahí viene cómo va a llegar el Fénix a la ecuación. Lo pasan en buen guarda. Qué bueno que mencionas lo de Warsong y Ensom, porque yo honestamente no sabía si ya eso contaba como parte de la continuidad. Porque honestamente, después de matarla tan gloriosamente a esta mujer llamada Fénix, ¿no? Que yo la odio profundamente, pero bueno, no hablemos de eso. Y que se merecían morir por ponerle los cuernos a Cyclops. Pero, donde voy con todo esto es, ¿para qué regresan a la Fuerza Fénix? Si algo que se ha establecido es que si algo le gusta a la Fuerza Fénix es invadir los cuerpos de la gente Summers. Porque después de Jean, también se puede sobre Rachel. ¿Cómo era Madeline Pryor? Tienes que ser más específico. No se puede cualquier Summers. Si eres Summers, eres mujer, tienes tus ojos verdes y eres pelirroja, eres Fénix. Si no, pregúntenle a Rachel Summers, que viene de un futuro. Tu traje es amarillo con verde. Ya. El único problema es que son los Summers de adopción. Exacto. Hasta ahora. Conozco los Summers de Michael Bay. Entonces, bueno, más o menos ya sabemos que la Fénix se acerca, que ya hay pique entre los Avengers y los X-Men, que todo lo que sucedió en House of M, pues honestamente no fue culpa de Wanda, ni culpa de Quicksilver, ¿no? Como que Quicksilver podía haber dicho lo que sea, si no hubiera sido por el empuje de Victor Von Doom, todo eso no hubiera sucedido. Y entonces eso ya nos lleva a que ahorita la Fénix está regresando y por alguna razón ha decidido entrar al cuerpo de Hope, que pues obviamente ya no necesitaba un poder más, porque ya tiene demasiados, ¿no? Y además, normalmente siempre se va por las telépatas. Si no, no se hubiera ido tras las Cuckoos. Si no, no se hubiera ido tras Jean Grey originalmente, porque pudo tener como que esta comunicación. En algún momento se supuso. Entonces, ¿por qué se va tras Hope? Pues bueno, porque como dice Spike, está vestida con un traje amarillo y verde y es pelirroja. Entonces dices, me acuerdo que yo me vestía con solo ese traje, Siren, ¿no? Solo Siren es la excepción a la regla. Solo Siren. Pues sí, porque... Y Spider-Man, Spider-Woman, ¿no? No, Spider-Man. Sí, cierto. Oh, Dios mío. Pero no hablemos de eso, por favor. Pero bueno, entonces ahorita estamos al punto donde la confusión está a punto de ponerse aún más gruesa. Entonces me gustaría dar este momento para algún comentario, también, alguna pregunta. También hay otro pique porque a ver. Joseph regresa. ¿Sí? Y Magneto es inculpado de genocidio otra vez. Ajá. Entonces digamos que Cyclops y Capitán América no están como en muy buenos términos. Todavía no he leído Magneto Not a Hero, pero lo quiero leer, no sé por qué, pero sí lo quiero leer. Y sí, curiosamente, otra cosa que dices acerca de Capitán América y Cyclops. Cyclops ahorita, para las personas que no leyeron Schism, corrígeme si estoy equivocado, por más o menos leí algunos números ahí sueltos, porque no lo leí todo, porque sí son demasiados números. Pero básicamente la idea de Cyclops es, la gente nos teme, pero les vamos a dar una razón para temernos. Les vamos a demostrar que somos armas, y somos armas ultrapoderosas, y estamos al servicio de la humanidad mientras se porten bien. En el momento que se porten mal, vamos a ir sobre ellos. Honestamente, repito, no sé si el supersoldado, hombre más patriota del mundo, esté muy feliz de que junto a San Francisco haya una isla llena de armas que ya amenazaron a usarlas contra los humanos. Entonces ya de eso ya pues hay graves problemas. Y ahí yo siento que son problemas de pues, los escritores, ¿no? Que son Matt Fraction y Karen Gillen. Que digo, entiendo que Cyclops pensara de esa manera, pero no lo diría tan amenazantemente. Y peor aún, si lo dijera tan amenazantemente, el primero en seguirlo sería Wolverine. No sería Wolverine el primero en decir, no, te estás pasando, ¿eh? Te estás pasando. Es el problema. Jason Aaron. Jason Aaron, no Matt Fraction, no Drew Baker, no. Es Jason Aaron, que de hecho ya lo van a quitar de como arquitecto de equipo. Ah, ok, yo no vi una de ellos, no sabía. Esta, pero la segunda. El problema aquí no creo que como no viste todo, no entendiste completamente el problema de Skizen. El problema de Wolverine no es que no esté de acuerdo con la política de Cyclops. No está de acuerdo con que incluya a Generation Hope, a los mutantes más jóvenes, sobre todo esto. Él piensa que los jovencitos deben tener la oportunidad de tener una vida fuera de estos conflictos antes de enfrentarse al mundo como lo hicieron. Es una idea que alguna vez tuvo Wolverine con Kitty Pryde, pero de aquí la exageraron. Sí, no, es que digo, nada dice figura paterna, como un tipo todo velludo que tiene garras en las manos y que mata por doquier, ¿no? Sí, es... Yo cuando veo eso digo, sí, papá, ¿no? Automáticamente, ¿no? Es que inversión en el futuro, ¿entiendes? Sí. Ok, ya está. Hasta Cable se ve más paterno. Entonces, estamos este de acuerdo. El virus tecnoorgánico. Ok, ya estuvo bien. Estuvo bien. Ah, eso nos está olvidando lo de X-Sanction, que aunque no lo crean, lo leí. Yo sé que no va a ninguna parte, digan lo que quieran, pero qué bonito es el arte de Ed McGuinness. Y tan mal que escribe Jeff Loeb, puede ser cómic. Que es como comerte una hamburguesa de McDonald's o de Wendy's, o sea, no te nutre. Pero qué sabor. Pero qué rica es. Ya hace muchos años que no probé una hamburguesa. No, pero esa. Pero estoy también en sexy de regreso, no puedo ir comiendo eso. Pero pues yo todavía recuerdo cuando comía las Big Macs de McDonald's, que bueno, eran horribles porque subías de tanto así de peso, pero muy ricas. Igual es como escribe Jeff Loeb. Y X-Sanction está dando bastante risa. Obviamente, todo lo que está sucediendo con Cable sabemos que no va a llegar a grandes, grandes conclusiones, pero bueno. ¿Alguna otra pregunta, pregunta, comentario, algo que quieran agregar? O no sé, hay el Chicken Master y Bionic Master, como son los dos masters de aquí, ya están teniendo su propia plática. ¿Les gustaría decirnos qué es una lección? No, estamos criticando a McGuinness. Bueno, yo les preguntaría a quién le van y por qué. ¿Sí? Sí, es lo divertido, o sea, sabemos que no va a tener razón y que vean que Bendis nunca va a tener ni siquiera la cohesión que ustedes van a tener. Y sería padre escuchar de quién y por qué. Yo te voy a decir por qué no lo veía ni uno, honestamente. Y no tiene nada que ver con Civil War, tiene que ver con que hace un poquito más de 20 años. ¿Secret Wars? No. Se le ocurrió a Marvel y DC hacer un crossover llamado JLA o Justice League contra Avengers. Y como eran los 80s, tenían el mejor equipo de la Liga de la Justicia y tenían el mejor equipo de Vengadores. Era un equipo fantástico, no tenían, bueno, quitando a Captain Marvel, la Mujer Negra, que saben los vengados que nos están metiendo sentado por ella. Pero pues tenías un equipo muy lindo, qué lástima, igual que no tenían. Todos han visto esa imagen dibujada por George Pérez de los años 80s. Es divina esa imagen, ¿no? De ver a esos dos personajes enfrentándose. No se pudo hacer por 20.000 razones. Y después, en los 90s, Kurt Busiek y George Pérez se unen para hacer JLA contra Avengers. Y honestamente, pues no fue lo mismo, porque el equipo de Avengers no es tan chido, y en el equipo de JLA tenías la basura llamada Carl Reiner, entonces pues obviamente el único bueno es el número 3, donde no aparecen todo el número excepto en un panel. Entonces, ¿sale bueno, Hal Jordan por 3 minutos? No, sale todo el número 3. Hal Jordan sale en todo el número 3, no empieces conmigo, ¿eh? Y quítale esta basura llamada Carl Reiner. Entonces, bueno, pude disfrutar el número 3, pero no pude disfrutar todo, porque ¿a quién le voy? Porque ni uno de los dos equipos me gusta, ni sé que a los únicos dos que le puedo ir, pues es a Batman y Capitán América, y sabía que no se iban a enfrentar, porque Kurt Busiek sabe que obviamente va a ganar Batman y no quiere que se enojara a la gente de Marvel, ¿no? No, para nada. Porque Kurt Busiek ha dicho, y ha dejado claro... Ah, no, eso fue Mark Waid. No, ok, gracias. Clarísimo. En ese momento pusieron al mejor equipo de Kurt Busiek, o sea, los favoritos Avengers de Kurt Busiek, y a los favoritos de JLA de George Pérez. Entonces, pero es que no, es que no podían ser los favoritos de George Pérez porque estaba en la basura llamada Carl Reiner. Y todo el mundo lo odia. Alguna vez George Pérez dijo que le gustaba más el traje de Kyle. Sí. Y por eso es que de ese momento adelante yo odio y quemaré todos mis cómics de George Pérez, ¿no? Pero bueno. Titans también. No. Ya ha caído de mi gracia George Pérez. Pero bueno, ¿dónde vengo todo esto? Yo no lo puedo ir. Veo este equipo y digo, bueno, ¿sabes qué? Esto puede ver interesante. Esto está divertido. Captain America puede ser bastante lindo porque también hemos visto cuando Cyclops se ha enfrentado a Wolverine y le ha ganado, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Podría ser algo muy interesante, pero por ahí vi uno que es, creo que Gambit contra Daredevil. Okay, Captain America. Es Gambit contra Captain America. Entonces hay otro que es Daredevil contra ¿quién? Contra Nightcrawler. Arcángel. Thor contra Tormenta. Pues creo que sabemos que Thor va a ganar. O sea, Tormenta puede controlar los elementos. pero Thor es el dios de todos los elementos. Y le prestan el martillo. Si le quita el martillo. ¿Qué pasó? Y si le quita el martillo. No le puede quitar el martillo. Ya lo hizo. Claro que no. Claro que sí. No voy a discutir con ustedes. Estamos hablando con la gente. ¿A qué andan ustedes? A ver, José Luis, ¿tú tienes algún favorito en esta riña? No, la verdad, no. O sea, lo único que a mí me intriga es Wolverine y Beast. O sea, ¿qué papel van a tener? Porque están en medio de los dos. ¿Verdad? De hecho, Wolverine es lo que más me llama la atención. ¿Quién va a ganar? Y ¿sabes qué es lo curioso, no? De que hace muchos 100 años también salió un cómic que no fue tan bueno, pero a mí me divirtió, que es el JLA Teen Titans. Y no sé si recordaron que todos los Teen Titans están siendo atacados por Cyborg, etcétera, etcétera, y se enfrentan contra JLA. Y ya lo que sucede ahí, que es muy curioso, en ese momento Wally West, alias Flash, estaba en la JLA, y por alguna razón ridícula de Dan Jurgens, Ray Palmer había, en vez de tener 30 y tantos años, tenía como 16 y tantos años en Zero Hour, era miembro de la nueva, de los nuevos Teen Titans. Entonces, lo que a mí me encanta es cómo, cuando se van a enfrentar, Ray Palmer dice, ¿sabes qué? Yo no tengo que estar con los titanes, yo tengo que estar con la JLA, porque ante nada yo soy un miembro de la JLA. Y Flash, sin pensarlo dos veces, dice, no, yo tengo que estar con mis amigos. Y cambian. Y yo me acuerdo que una vez estábamos, cuando Comic Castle estaba en la otra dirección, estaba el póster y mostraba a Ray Palmer con la JLA y a Flash contra con los Teen Titans. Y dos chavitos que salieron de la tienda, que se nota que nunca habían comprado cómics, eso tuve que estar en su primer día, estoy a punto de matarlos, porque se ponen a ver el póster y dicen, mira eso, está mal, porque Flash es de la Legión, y digo, de la Liga, y no sé qué. Y me les quedo viendo con odio, ¡muéranse! Deben sus cómics, pero no, tienen que tenerlos en sus manos, estúpidos. Porque no entendieron que ante nada, lo que importa es la personalidad que va a determinar de qué equipo soy. Y desafortunadamente, en manos de Brian Michael Bendis, personajes como Spider-Man, y personajes como Daredevil, y personajes como, Dios mío, tienen al nuevo Capitán Marvel, o mejor conocido como el Protector, ¿no sé? Y tienes a Wolverine actuando fuera de su personalidad, fuera de su carácter. Porque, como tú estás diciendo, en serio, Wolverine tendría que ser más X-Men. Debería de olvidarse que alguna vez fue Avenger. Pero curiosamente, Bestia debería decir, ¿sabes qué? No. Tengo que apoyar a mis amigos, a los Avengers, porque pues, X-Men, en serio, pues, hay muchos. Y Scott está mal. ¿Lo va a hacer? Entonces, nomás para que vean que Carlos Joy así comprende a los personajes. ¿Y por qué es que le están dejando que Brian McGovern se escriba a los Avengers cuando yo podría escribirlos mucho mejor? Porque al menos entiendo a los personajes. Y sí, como nos muestra... Volvieron loco Wonder Man. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Eso me gustó, que no lo creas. Porque al menos hay una razón estúpida, sí. Pero al menos el personaje está haciendo... Prefiero que sea un antagónico importante... A que sea un miembro de los Avengers y esté relegado. Olvídate un relleno, está relegado al olvido. Es muy fácil. Siendo sus personajes favoritos, ya estaba harto de tener 20 años sin tener una sola historia interesante. Si te vuelves loco, por lo menos durante 5 minutos es entretenido. Le das dos números. Dos anuales. Carnes, no has dicho nada. ¿No te gustaría opinar algo para que nos olvidemos de lo que acaba de decir Beca? Pues yo la verdad, si es un enfrentamiento, yo creo que no va a ser un enfrentamiento así per se durante mucho tiempo. Al final se van a acabar uniendo para algo, que estoy casi seguro que es para detener a la Phoenix. Y yo me imagino, va a ser el regreso de Jean Grey, lo más seguro. Yo creo que esa va a ser la conclusión. Pero si yo no tuviera que ir por un equipo, por toda la historia que tengo con ellos, sería con los X-Men, definitivamente. Sí, definitivamente. Para mí es, yo crecí más con los X-Men que con los Avengers. Para mí fueron el equipo que... Por el cual empecé a leer cómics, de hecho. Yo honestamente voy a ir con lo que me anuncia el título. Avengers, Earth's Mightiest Heroes. Y si le... ¿Eh? Y si te... ¿Puedo terminar, Beto? Gracias. ¿Puedo terminar, Beto? Gracias. Luke Cage is the mightiest hero. Ok, ya estuvo bien. No me dejan hablar. Yo dejé que Carlos terminara. Como estaba diciendo, yo voy a ir con lo que dice el título y sí voy a apoyar a los Vengadores y les voy a decir por qué. Les voy a decir por qué. Porque cada vez que Cyclops habla, todo el mundo se queja. Y le empiezan a cuestionar, y le empiezan a cuestionar, y le empiezan a cuestionar. Le cuestionan a Namor, a pesar de que Namor no puede dirigir ni a su pueblo, porque ellos constantemente están destruyendo Atlantis. Le empieza a cuestionar a Emma Frost, porque sigue celosa de que, a pesar de que está muerta Jean Grey, ella siempre será su segunda opción. le cuestionan sus tres mejores amigos, Iceman, Angel y Bestia, lo han abandonado. Lo cuestiona Havok, su hermano menor, lo cuestiona. Entonces, todo el tiempo, cada vez que él habla, lo cuestionan. Pero cada vez que habla Steve Rogers, el super soldado, Capitán América, todo el mundo se calla y escucha. Menos Hawkeye. Afortunadamente. Tú eres más como Cyclops. Ok, puedo terminar. Es lo que estamos esperando. Como estaba diciendo, para las personas que recuerdan Secret Wars, en el momento que llegan a un lugar desconocido, todos los héroes más poderosos de Marvel dicen, en este momento necesitamos un líder, pero hay como tres líderes en todo ese grupo, y nuestro líder es el Capitán América. Thor lo dice sin dudar. Iron Man, que no es Iron Man en ese momento, es James Rhodes, lo acepta sin dudar. Janet Van Dyne, Pym, alias Wasp, que ha sido una gran líder, lo acepta sin dudar. Reed Richards, que es el hombre más inteligente de toda esa agrupación, lo acepta sin dudar. Y obviamente, en ese momento, Bruce Banner estaba en control de Hulk, pero obviamente sintiendo que él es el más poderoso, no tenía que seguirlo y sin embargo lo sigue. Pero cuando el Capitán América habla, todo el mundo escucha. Entonces, al menos siento que él puede hacer un grupo mucho más, más sólido para enfrentarse a los X-Men, y por eso él ganaría. A pesar de que tenga a Luke Cage. Sí, bueno, mira, en el previo que repartieron por ahí, podemos ver la página que dice Air Magic Heroes, y en esta página vemos a Black Panther, a Spider-Woman, a Hawkeye, a Black Widow, a Luke Cage y al Red Hulk. Creo que el Blue Team de los X-Men incluye a Magneto, Namor, Emma Frost, Storm, Colossus. Cyclops, son 10 telépatas, ¿cuántos telépatas tienen los Avengers? Colossus con Juggernaut. ¿Me permites? No he acabado. No empiezo la pelea. Entonces, yo personalmente, creo que quienes crecimos leyendo cómics en los 80s, que no son personas, estamos con los X-Men. Quienes están leyendo cómics antes están con los Avengers. Yo la predicción extraña que tengo después de haber leído los previos y los avances es que la Fuerza Phoenix no está buscando a Hope. Yo creo que el host de Phoenix va a ser alguien más, no Hope. Wow. Eso me sorprendería bastante. Sería un buen giro de la historia. Es que es demasiado obvio. Y si fuera nada más Brian Michael Bendis, sería lo lógico. Pero está lleno de Hickman, Ed Brubaker y Matt Fraction. Entonces, yo tengo la ligera sospecha de que Hope no va a ser. Sobre todo después de lo que está haciendo Hickman. Yo puedo decir que no va a ser Hope el avatar de. Inclusive yo siento que tiene que ver lo que está pasando ahorita en Fantastic Four, va a tener que intervenir. Pues yo digo, no por nada está llenando aquí cuando ahí te dicen así como, hubo una conferencia de prensa sobre cuando anunciaron el evento, así como, ¿y tú qué escribes Fantastic Four? Entonces como que sí, bueno, y porque está Dateng, me imagino, y Spider-Man. Pero, ¿a tú qué le valería? Yo, mira, por volumen y estrategia X-Men. De entrada son 20 mutantes por Avenger. Okay. ¿Y cuántos telépatas tienen los Avengers? ¿Y eso qué? ¿Cuántos telépatas tienen los X-Men? ¿Y eso qué? Se van a comprar casquitos Magneto. Los Avengers. ¿Casquitos Magneto también? Los Avengers tienen un dios. Gracias. Gracias. ¿Y yo gracias? Gano. ¿Qué? Colossus Juggernaut. Se va a enojar Tormenta. No sé si lo sepas, pero Tormenta fue dios mientras estuvieron en Asgard. Fue. Vale. El micrófono. Aquí hay un problema. ¿Tormenta qué va a hacer? ¿Se va a divorciar? Además, quiero decir una cosa. Y además está en el equipo de Avengers. No le puedo echar la culpa a nadie porque yo los invité. Es lo más triste, en serio. Por eso solo invito a Carmix, porque él sabe dejarme hablar, porque no me han dejado hablar toda la plática. Entonces, a donde voy con todo esto. Todos sabemos que los Avengers van a ganar, y si fuera un mejor equipo de Avengers, podrían. No, es que no van a ganar. Nadie va a ganar. No, claro. Obviamente, en un mundo perfecto, no, todos van a ganar. Bro. Bueno, claro, Marvel va a ganar una cantidad de ventas, no importa lo que digamos aquí. Todos lo van a comprar. De hecho, yo me acuerdo, de hecho, Beto lo dijo hace un rato, y creo que también Carmix, cuando empiezo a quejar de Brian Michael Bendis y de los cómics de Brian Michael Bendis, de vez en cuando me pongo a pensar, ¿sabes qué? Sí, efectivamente me van a sacar de esa tienda y no me van a volver a dejar entrar, porque siempre me quejo de los cómics, pero honestamente, no he dejado de quejarme de Civil War desde que salió, y cada vez recibo una pregunta en Comic Conexión a través de tu radio online.com.mx todos los miércoles de 5 a 7. Oye, ¿qué te pareció Civil War? En vez de comprar Civil War, sería padre que compre Civil War. Dices, tú sabes que no importa cuántas veces yo diga las cosas, si alguien quiere comprar algo, lo va a comprar. Digo, con Spike me llevo ya hace un rato, como 6 años, más o menos, 5 años, algo así. Y constantemente le estoy diciendo que deje de comprar cómics de Deadpool y de Gambit. Y no me ha hecho caso, porque si él quiere comprarlos. Y como alguna vez él dijo, yo siento que Gambit es un personaje con mucho potencial. No lo ha demostrado, pero estoy seguro que está ahí. Y Spike va a hacerlo hasta, va a esperar hasta el último día. Y tienen las esperanzas. Entonces yo siento que mucha gente dice lo mismo de ciertas historias. Ve algo como Avengers X-Men y dice, ¿sabes qué? Sí, efectivamente, no va a pasar nada. Sí, efectivamente, se van a pelear uno o dos paneles y listo. Pero quiero estar ahí. No creo que es que eso más o menos todos sabemos cuál iba a ser la conclusión. Pero sin embargo se compró, ¿no? Más o menos todos sabemos que lo de Spider-Island iba a ser pues, un chistecito por aquí. Pero la gente lo compró y la gente se divirtió por lo que es, ¿no? Entonces yo siento que, más que nada, esto no puede llegar a más, no puede. Y además con esos equipos menos aún, ¿no? Y con los equipos que vivimos, que ni se diga. Pero bueno, puede ser divertido y yo honestamente pensaría que si esto sucedería y lo llevaran a la conclusión óptima, sí, estoy totalmente de acuerdo que ganarían los Avengers, no solo porque tienen un dios, sino porque tienen al mejor líder de todos, que es el Capitán América. Phoenix Force. Ok. Pero como dice Beto, puede ser que sea demasiado obvio que sea Hope. ¿Qué tal si es Natasha? O Wanda. O Wanda. Es pelirroja. Son pelirrojas. Es pelirroja y es mutante. Ya está. ¿Verdad? Capitán. Y además acaba de dejar los... Wildcard. Espérate. ¿Qué tal si Cyclops queda loco de tanta sobre el poder? Pues ¿sabes qué? Una de las cosas que alguien mencionó por ahí, creo que fuiste tú, mi querido Bionic Master, cuando mencionaste Here Comes Tomorrow. Para todos los fernandos que no lo leyeron, si nos vamos al futuro y vemos el aspecto de Fénix encarnado por Jean Grey, regresa a la vida. Y okay, empieza a notar que han habido a través de los años muchísimos avatares de Phoenix. Phoenix Core. Ajá, el Phoenix Core. Y dentro de varias mujeres que hay, también hay hombres. Pues, ¿quién quita? Y puede ser parte de esa. Puede ser el regreso de Banshee. Puede ser. Banshee. Banshee. Y es pelirrojo, Banshee. Sí, ¿Dónde está X-Men? X-Men está ahorita en la escuela, ¿no? Está en la escuela. No, X-Men está en el cleanup crew de... Sí, exacto. Todos los New Mutants se fueron a una parte de San Francisco, porque aparentemente como están chavitos no pueden destruir tanto, ¿ok? Pues, bueno, no sé, en algún momento ustedes tiene algo más que agregar, le gustaría comentar algo, ¿no? A ver, ahí atrás. Si llega el micro sería magnífico, si no, pues ahorita lo... Gracias. Muchas gracias, José Luis. Dime. Con lo que empezaste tú diciendo... Lo que es Marvel es esto, es esta portada. O sea, es tipos buenos dándose de cates. Sí, gracias. Y de hecho, lo que espero del evento es eso. O sea, porque yo creo que es... Yo voy X-Men, pero sé que van a ganar los Avengers. Otro que va a ganar. Okay. Y una cosa, ahorita que acabas de decir eso es muy, muy claro. Tú también compraste Civil War, me imagino. Sí. Y lo compraste por lo mismo que nos acabas de decir. Que al final de cuentas, Marvel es eso. Sí. Es lo que uno espera. Thing, Hulk... Es algo que tenemos todos como que en la mente cuando pensamos en Marvel, ¿no? Sí. Así, por ejemplo, a mí esta portada es así, no, sí, se ve bien bonita. Sí, ya. Vamos a comprar, ¿eh? No, es que estás ahí. No, claro. Es tu fondo de pantalla ahorita, ¿no? Sí. A fin de cuentas, creo que es claro que el ganador en todo esto va a ser Marvel. Esto, como tú mencionas, tú ves un cómic de Marvel, ahora más de un héroe, tú sabes que tienen que agarrar a golpes. Entonces, esta portada lo resume a la perfección. Esta semana empezaron a filtrarse números de los pedidos para el mes de abril, que es cuando va a aparecer. Todos los reportes indican que va a haber más de 200.000 copias del número uno en el mercado. Esto quiere decir que van a tumbarle el número uno a DC, que lo ha tenido Justice League desde septiembre, cuando apareció no sé el primer número de Justice League. No sabemos por qué se vende, es un cómic que no tiene ni pies ni cabeza y el peor Jim Lee de toda su carrera. Pero al menos el mes que entra parece que todo va a ser Justice League. Pero a partir de abril, el número uno en ventas es eso. No, sin contarle el comercial para la película. Claro. Aparte. No, y el impulso promocional que le están metiendo a esto, el próximo mes van a ver esto en televisión y en internet por todas partes. Se anunció que va a haber una serie documental cubriendo el proceso detrás de la creación de este cómic. ¿En serio? El convenio es con MTV. Entonces, en MTV.com van a poder entrar a ver, a partir, me parece que del 28 de marzo, van a poder entrar a ver episodios de un documental registrando el detrás de cámaras de Avengers vs. X-Men. Lo que hace Disney. Y a mí lo que me encanta es que, como todos ustedes saben, en abril ya finalmente vamos a tener el éxtasis, el orgasmo visual. De ver a los Avengers en la pantalla. Es lo que dije. El nergasmo. No, aquí llega en abril. Aquí va a llegar en los Estados Unidos. Llega una semana antes. Y ya me informaron que tenemos pase de prensa. No, es, ¿tenemos? Sí. Sí, sí, sí. Yo y mi ego. Gracias. ¡Síguese burlando de mí! Tiene tanto edad que se tiene que... Entonces, a donde voy con todo esto es, la gente va a ver a este equipo divino de los Avengers, que no es tal cual el equipo clásico, ¿no? Porque está Hawkeye y está este Black Widow ahí, pero están este Hulk, está Thor, Iron Man y obviamente está Capitán América. Entonces, a mí lo que me encanta es cuando la gente diga, ah, quiero leer más cómics de los Avengers, y diga, ok, ¿qué onda con este equipo, no? Pero... Perdón, sí, sí, efectivamente, y lo más importante va a ser, el más claro es Hulk, ¿no? Porque dices, solo hay una cierta manera de dibujar a un Hulk, y es de esta manera. Y curiosamente, cuando la gente vea que está rojo en vez de verde, la gran confusión que va a causar, yo creo que muchas personas van a dejar de comprar el cómic, o mejor ni van a comprar el cómic, y toda la gente que debería de entrar a leer cómics no lo va a hacer. Ay, pero el Capitán Pamplina es... Sí. Por eso sacaron Avengers... Es lo que, exactamente eso iba, para eso está Avengers Assemble, que es el título que se le va a quedar a Bendis de Avengers, por Dios santo, dibujado por Mark Bagley, y con los personajes que vas a ver en la película. Es que lo verdaderamente triste de esto que mencionas, sí, ya había visto el Avengers Assemble, y cuando, yo sé que estoy en la minoría, ¿no? Que por eso me deberían de gustar los X-Men, pero no. ¿Te gusta Sanchez? Adoro Sanchez, pero donde veo con todo esto, es que me gusta un personaje de 150,000, ¿no? De 200, exacto, de 200 que quedan ahorita, ¿no? Pero bueno, donde voy con todo esto es, va a salir Avengers Assemble, y yo adoro a Mark Bagley. Yo sé que soy en la minoría, pero yo amo sus diseños, adoro su traje. De hecho, estaba comprando este cómic que era Superman, Batman y la Mujer Maravilla, que estaba horrible el cómic, pero me encantaba el arte, y me gustaba cómo dibujaba Superman, cómo dibujaba Batman. Pero ese era Mark Bagley. ¿Qué? No. Fue un cómic de un año. Que lo escribía Kurt Busiek y lo dibujaba Mark Bagley, y sí, estaba no malísimo. ¿Perdón? Que no dijo nada. No dijo absolutamente nada, sí, pero estuvo malísimo. Me compré los primeros dos números nomás por tener la portada de Superman y la portada de Batman, dibujada por Mark Bagley, que me encantó. Y a lo mejor con todo esto es que cuando vi esta portada de Avengers Assemble, dije yo, wow, va a estar magnífico, va a estar fantástico. Van a lo Bendis. Porque no va a ir a ninguna parte, ¿no? Para todas las personas que recuerdan el inmortal Mighty Avengers número 1, donde separan los héroes más poderosos del universo, incluyendo a Sentry, al dios de la guerra, Marte, Capitán América, no, Capitán América, está Iron Man, Miss Marvel, se paran enfrente de un Ultron mujer desnudo. Con la forma de Wasp. Con la forma de Wasp, y dicen, vamos a platicar con él. Oye, Ultron, ¿qué onda? No, pues aquí estoy. No, pues chido. ¿Y tú qué onda? No, pues aquí nomás. Y eso fue por 6 números. Vamos a jugar a las canicas. Casi. No, es que si hubieran jugado a las canicas hubiera habido una acción. Pero no hubo acción, hubo texto. Y hubo plática. Y platicaba y sí, y la plática era como que graciosita. Pero pues honestamente no. Y ¿alguno de ustedes tenía en serio necesidad de ver a Ultron con un cuerpo de mujer con unas boobies gigantescas? No. Tal vez Bendis, no, pero yo cuando veo Ultron, yo veo muerte, yo veo destroce, yo veo cuando el hombre culpable de todo lo que ha sucedido con Wonder Man, la Visión y la Bruja Escarlata, porque como todos sabemos, Wonder Man debería ser la pareja de la Bruja Escarlata y no la Visión, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente gracias a Ultron se crea ese triángulo amoroso. ¿Vas a criticar a una mujer porque prefiere una máquina que un zombie? Lo triste es que yo lo invito. Y lo invito constantemente. Pero bueno, señores, ¿alguno de ustedes quiere concluir algo? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregarle a esta experiencia? Como aquel el joven dice él, yo lo voy a comprar porque quiero ver pleitos. ¿Ustedes lo van a comprar porque quieren ver pleito? ¿O lo van a comprar porque son tan fans de Marvel? ¿O son tan fans de Avengers? ¿Son tan fans de X-Men? Que dicen, no puedo vivir sin él. El que diga lo contrario está mintiendo. Peor, se está mintiendo a sí mismo. Y eso es muy cierto. Al menos fuiste honesto y digo que te lo agradezco. Digo, a pesar de que compraste Civil War, no importa. Al menos lo admites, ¿no? Porque lo más importante es para cuando tienes una enfermedad, es saber cuál es tu enfermedad para poder curarla, ¿no? Y si te gusta Civil War, pues eso es una verdad. Bueno, el Civil War, bueno, rapidísimo, creo que Civil War al final del día podrá no ser muy buena, pero logró que mucha gente regresara a los cómics, déjame decirte. Al menos aquí en México, muchos chavillos empezaron a agarrar cómics nuevamente a partir de que los publicó Televisa, y bueno, y la verdad es que sí se ha visto, incluso en las convenciones. Ya no todo es manga, no todo es anime, ya hay otra vez artistas. O sea, yo sí le agradezco a Civil War que exista precisamente nada más por eso, porque trajo gente al medio, ¿no? Pues, va a ser a David Finch. Sí, y de hecho que al menos la gente está leyendo cómics y de esa manera puede escuchar Comic Conexión todos los miércoles de 5 a 7 a través de tu radio online.com.mx y tener, no sé, como que... Y de esa manera poder saber cuáles son los cómics que debería estar leyendo y dejar y olvidar que alguna vez leyó Civil War y, no sé, leer cosas mucho más lindas. Y algo que tengo que decir que, curiosamente, no he comparado Avengers contra X-Men contra Civil War. Les voy a decir por qué, porque al menos eso tiene un poquito más de sentido. Que Capitán América se peleara contra Iron Man, yo no lo encuentro, en serio, no le encuentro la lógica. Pero que los Avengers, que son mayormente humanos, se peleen contra mutantes, que son, siempre han sido, y de hecho es su lema, no son siempre, somos odiados por la humanidad, al menos es una cierta lógica. Entonces, bueno, está bien, vamos a ver qué pasa. Desafortunadamente el equipo de Avengers es bastante triste, pero bueno. Yo creo que Capitán América sí podría decir, yo conozco a Scott Humphreys de cuando tenía 15 años, este chavito está dirigiendo una nación que puede ser un peligro para América, es mucho más justificable que... Voy a pelearme con mi mejor amigo hasta que uno de los dos acabe muerto. Peor de eso, hasta que tiremos un edificio. En el momento que ese edificio se caiga, tenemos que terminar dejando de pelear. Bueno, y yo lo que he visto en foros y demás es la misma reacción de hace 6 años, 7 años, cuando salió Civil War, ¿no? Que todo el mundo ponía sus firmas y todo. I am with Iron Man, I am with Capitán América. Hoy en día es I am with Avengers, I am with X-Men. Y entonces básicamente, pues si fue lo que le funcionó a Marvel, es lo que le sigue funcionando a Marvel, es lo que va a seguir publicando a Marvel. Sí, no, y estoy de acuerdo con eso. Y no importa que repitas la misma historia, porque si dejas de repetir la misma historia, pues entonces ya dejas de leer cómics, ¿no? Porque es un ciclo y todo va con ciclos. Y a veces, pues no importa, ¿no? Pero cuando, no sé, mataste a Superman una vez y después lo vuelves a matar, pues está estúpido, ¿no? Y después y peor tú si lo lees después de que ya viste lo que pasó después de la primera muerte, ¿no? Entonces lo mismo estoy diciendo aquí, digo, tal vez no sea como que este gran cómic. Yo tengo curiosidad de leerlo, obviamente porque soy honesto conmigo mismo y lo he dicho antes y lo diré después, y lo seguiré diciendo eternamente, lo mío. Como todos ustedes saben, son los hombres en mayas. Entonces, ver esta cantidad de malla, pues obviamente me pone muy feliz, ¿no? ¿Qué onda, cómo están? Entonces, pues obviamente lo voy a leer. Pero me rompe el corazón, que eso es lo más que podemos hacer, ¿no? Repito, alguna vez, así como los Avengers no deberían estar en Harlem arrestando a vendedores de drogas, tal vez tengan cosas más importantes que checar. Digo, en San Francisco, ya que van a estar por ahí, pues hay un celestial ahí parado, ¿no? Ajá, sí. Tal vez eso sea un poquito más importante. Bueno, ya despertó. Tal vez tenga que ver. Tal vez sea un poquito más importante el celestial. Que no sé, pues pelearse contra los hombres X, que pues, honestamente ya se salieron de los Estados Unidos para que los dejen de molestar. A fin de cuentas, yo creo que si lees cómics de superhéroes, por lo menos los que pertenecen a las dos grandes editoriales, no estás buscando tanto buenas historias como historias entretenidas. Entonces, si esto te entretiene, va a cumplir con su propósito. ¿Quieres leer buenas historias? Es más fácil que hacemos en cómics independientes, porque lo que hagas aquí no puedes afectar el status quo. Al final los tienes que dejar más o menos como los encontraste. Entonces, si esto resulta entretenido, va a haber cumplido con su cometido. Y yo creo que eso es lo que hace que esta clase de cómics sean tan populares. ¿Hasta ahorita cuántos cómics han salido de eso? Porque yo estuve tratando de leer todo acerca de... Y nomás han salido como prólogos. Son prólogos. Y, y curiosamente los prólogos que tienen que ver con los hombres X han dado un poquito más de lo que se va a tratar la historia, donde empiezan a aparecer cositas con Hope, empiezan a aparecer cositas con Phoenix. Y todo lo que hemos visto del lado de los Avengers no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Pues es que los Avengers, como tú lo estás diciendo, no han llegado a su status quo. Ajá. A ver, ¿qué te refieres con eso? A lo que se refiere es a que, a fin de cuentas, todo esto es por la Fuerza Phoenix. La Fuerza Phoenix no ha llegado a la Tierra, nadie sabe que existe, hasta que pasen estas cosas del primer número, que llegue un centurión nova avisando un gran peligro viene, es que los Phoenix empiezan a investigar qué es lo que está pasando. De momento, todo lo el premio tiene que ver con la Fuerza Phoenix y con Hope. De hecho, también leí el que es Marvel Point One, uh-huh, y un Nova. Es la misma escena. Va corriendo, pero ¿quién es este Nova? ¿No es Richard Rider? No. ¿No es Richard Rider? ¿Ya murió Richard Rider? No lo digas tan feo, así de suavecito. Se acabaron los novatos. Richard Rider estuvo metido en problemas. Richard Rider se enfrentó contra tal villano. Richard Rider. Y fue okay, Richard se murió. Rider se enfrentó contra Capitán Marvel. Va. ¿Con cuál Capitán Marvel? Con el Capitán Marvel. Va. Con Marvel, ¿ok? Y murió. Bueno, si alguien lo tenía que matar, pues al menos murió. Bueno, se murió él con Thanos y toda la bola de. ¿Por qué? ¿Dónde está pasando? Yo sé que es la página cósmica. Universo 2. Tengo 5 años recomendando sí, cómics de Universo 2. Según tú, son anuncios, por ejemplo, favoritos. No, no has leído un maldito número. Eventualmente, yo tengo cosas que hacer. O sea, te relájate. ¿Cómo jugar? Leer los nuevos 51, de veras. Vale la pena leer 45 títulos de DC sí que no vale la pena. Sí, pero tienes que recordar que tengo un tatuaje de Batman y tengo un reloj de linterna verde. ¿A quién crees que le voy? O sea, ya vamos a ser honestos. Le Green Lantern y el Batman de Scott Snyder, déjalo además. Es lo que estoy haciendo, precisamente. No, pero sabes que comentan eso muy lindo. Pero no vamos a hablar de eso, porque ya tuvimos dos pláticas. Los nuevos 51. A ver, Carlos, ¿tienes algo más que decir acerca de esto? De tu esperanza, de lo que quieres ver, lo que te gustaría ver, lo que te gustaría que cambien y cómo que te gustaría que terminen, sea el nuevo status quo de estos equipos. Claro, yo lo que espero es una historia entretenida, divertida, con un buen arte, sobre todo. Yo la historia creo que no va a ser la gran cosa, pero me sorprendería mucho y sería muy grato que hubiera giros en la historia. Lo que dicen, que no sea Hope la nueva Phoenix, que a lo mejor Jim Gray regrese de otra manera, que venga alguna sorpresa. Yo no creo que vaya a cambiar el status quo, pero creo que sí, pienso enfocarme en la serie principal, los tie-ins, pues los que ya estoy comprando y hasta ahí. No creo que sea necesario llevar toda la gama de tie-ins que van a estar saliendo. No, creo que no van a ser tantos. De hecho, eso es importante mencionarlo. A diferencia de todos los eventos pasados, no va a haber 300 series nuevas para acompañar esto. Es lo que pasa entre los números de las series de Avengers y X-Men, la miniserie de Avengers contra X-Men y AVX, que va a ser una serie que se va a concentrar solamente en peleas. Si quieres ver solo peleas, esos 6 números es son para ti. Claro que tenemos que recordar que hay como 20 títulos de Avengers y 150 títulos de X-Men. 6 y 8, pues para qué necesitas más tie-ins. No, pero ¿qué hubo quien dijo que va a meter algunas cosas nada más? Por ejemplo, Avengers Academy. Dijo que sí van a meter algo, pero nada más. Pero los que están adentro, por ejemplo, de X-Men son X-Men Legacy, Wolverine and the X-Men, Uncanny X-Men. Y Generation Hulk. No, Generation Hulk sí está, no me fijé. Sí, ahí vive. Ah, bueno, sí, no, entonces la mayoría. Inclusive creo que X-Factor va a tocar por ahí, ¿no? Sí, va a regresar Runaways contra Young Young Avengers. Pero acabando no es Avengers Academy. Acabando eso, hacen lo de y Young Avengers contra Generation o algo así, sí. Los New Mutants. Es que los New Mutants, no sé por qué son News y ya todos los conocen hace 20 años. Por la misma razón que los New Titans siguen siendo New Titans 30 años después. No, eso se me justifica más porque ellos son los nuevos titanes, siendo los viejos titanes, los titanes mitológicos. ¿Verdad? Eso es. O sea, consideran que hoy los tocaban. No, 30 años. Ahorita hablas. Pues ven aquí, aquí está el micrófono. Yo no los cansé, yo conocí a los viejos titanes. No, por eso estuvo bien. Pero considera que los New Mutants yo los conocía cuando tenía 15 años. Sí, cuando era. Hoy tiene 25. Ok, ya, ok. A lo que. Ok, ya estuvo bien conmigo. De mis 25 años, por favor. No estamos hablando de esto, estamos hablando de algo más importante. Son Avengers versus X-Men. Señores, no os quiero decirles, sí llegué tarde, pero estoy checando acá y ya estamos a punto de cumplir las 2 horas. Entonces yo prometí 2 horas, y van a cumplir las 2 horas. Y no me han sacado la de las personas aquí de Fantástico, todo va bien, todo bien. Entonces, nuestro buen amigo Carmix, como siempre, además de esto que nos dio le tenemos que dar las gracias a Juan, que nos regalaron, también tenemos algunos más cosillas aquí. Me quiere entregar Carmix para que puedan seguir todo lo que hablamos el día de hoy. Y de hecho, vamos a ver. No decimos que tengan que leer todo, pero pues. Es lo recomendable, ¿no? Es lo recomendable y si lo compran, cómprenlo aquí en Fantástico para que nos sigan invitando, ¿no? Porque si no, creo que. No, si sabes quién, yo venimos bien aquí a hablar mal de Brian Michael Bendis y nadie compra nada. Pues aquí creo que tienen como un esquema. Pueden comprar simple. Mark Waid, Rick Remender. Scott Snyder, ¿qué opciones hay? Ok. Ahora no me explico por qué, por ejemplo, ¿por qué no pones a Mark Waid como arquitecto de Marvel? Yo no conozco a nadie en el staff que lo merezca más. Pues sí, pero está como, haciendo una maravilla. ¿Qué te puedo decir? Yo no soy yo que sabe, entonces a mí como no dan ese tipo de opciones, pues ellos deciden a la gente que va a querer. Y además, ¿sabes qué? ¿Para qué? Así como estaba diciendo hace unas horas, se podría decir, acerca de Chris Claremont. Chris Claremont está haciendo grandes cosas con los Hombres X. Y aún así perdió su trabajo. Entonces, obviamente, ¿para qué meten a alguien como Mark Waid? Estaba sometiendo algo. Él quería matar al personaje que vendía los X-Men. Sí, pero Wolverine lo pueden regresar después de que se vaya Chris Claremont. O sea, regresaron a Magneto después de que le cortaron la cabeza al otro mes. ¿Por qué no? Entonces, digo, había maneras de buscar huecos dentro de lo que estaba sucediendo, pero no decidieron hacerlo, decidieron correrla. Y la misma razón por eso no tienen a escena. ¿Cuántos compraron X-Men Forever donde efectivamente se muere Wolverine en el segundo número? Yo. I lost my case. No, no, no, pero es que ¿para qué vas a comprar? Sí, no, no. ¿Para qué vas a comprar Avengers Forever si estás leyendo a los X-Men de verdad? Si era el único X-Men, pues obviamente lo ibas a comprar. Te ibas a enojar tal vez, pero al menos iba a haber una reacción y eventualmente lo iban a resolver. Digo, y también, digo, en el momento que lo iba a hacer Chris Claremont, pues era el Chris Claremont que se merecía leer. Sí, ahorita ya envejeció tanto que ya se olvidó cómo contar una historia. Ya no se lee. ¿Estás seguro? ¿Leíste a Rubicon? Los números 1 al 3 de la nueva serie de X-Men, que después son de X-Men y otra vez X-Men a secas. La serie donde... A mí sí me gusta. A mí también. ¿A quién más le gusta? La historia. ¿La historia? O sea, son bonitos porque son bien lindos. Pero la serie es muy mala. Bueno, lo que tengo que decir, señores, ya se nos acabó el tiempo. Ha sido un placer. ¿Qué? Chickenmaster está apuntando. Mira, estas cosas que están aquí, como Chickenmaster me dijo que... ¿Se van a regalar o no? ¿Se van a regalar? Wow. Ay, yo pensé que no las trajiste aquí para presumir. Chique, pues párate aquí. ¿Cómo no me dijiste nada? Pues no me dijiste nada. ¿Cómo supiste que fue mi cumpleaños? Por cierto, un aplauso para él. Gracias. Ah, ok. Pues señores, yo pensé que no había regalos, pero... Aparentemente sí va a haber regalos, pues prepárense. A ver, nos dice Carmix que tiene un regalo, a ver qué nos tienes. Bueno, como los de Chicken van a ser más peleados, pues bueno, yo les traje un pequeño obsequio. Son dos números de X-Men de Beat, que se llamaba la serie Magneto Rex. Más o menos, es digamos que Magneto en Genosha y cómo domina. Una saga completa de lo rescatable, con arte de Brandon Peterson, me parece. Está entretenida, entonces pues va para ustedes. ¿Cómo te gustaría regalarlo? Una trivia. ¿Una trivia? ¿Algo suave? Bueno, algo que yo mencioné durante todo esto fue que Quicksilver y Scarlet Witch han tenido varios padres, ¿ok? Dos de ellos, que eran sus supuestos padres, no lo griten, levanten la mano. Eran superhéroes. ¿Quiénes eran esos dos superhéroes? Creo que no te entendieron, ¿eh? ¿Quiénes eran los dos superhéroes que pensaron que eran los papás de Scarlet Witch y Quicksilver? ¿Nadie sabe? ¿Ahí atrás? ¿No? ¿Tú no sabes? ¿No sabes? ¡Claro que no sabes! Sí sabe, pero no lo quiere. Claro, sí, claro, sí. No, pues, yo también sé cuánto es 1,000,000 más 250,000, ¿no? No lo voy a decir tampoco. ¿Perdón? Ajá. ¿Y la otra? ¡Ah, verdad! ¡No lo sabía! ¿Alguien de ustedes lo sabe? Miss América, señores. Miss América, claro, ¿por qué no? Miembro de la Old Winner Squad, Dios mío. Sí, facilísimo. Boba también fue su mamá adoptiva. Una vaca. Perdón, ¿podríamos limitarnos a cómics publicados después de que nacimos? Ok, ya estuvo bien. Ya estuvo bien. A ver, Alex. Más fácil. Está facilísima esa. Más fácil. No tan Paco. No tan Paco. A ver, vamos a ver, déjame inspirarme con esto. Dios mío, es... Bueno, aunque aparece Rogue en la portada. ¿Tienes alguna pregunta de Rogue, mi querido Spike? ¿Quieres que haga una pregunta de Rogue? Algo fácil. Algo que se ha publicado últimamente. ¿Cómo se llama esta heroína cuasi española la que fueron a rescatar en X-Men Legacy hace un año? Tiene un nombre en español, obvio. No. Okay, bueno, creo que nadie lo sabe. ¿Cuál es la respuesta? Luz. A ver, déjame inspirarme con esto. Bueno, vamos a ver. Malos fans. Dios mío. Es que a ver, no se me ocurre nada. Okay. No, ya se me ocurrió. Obviamente es ex Magneto Rex. ¿Es rey de qué lugar? ¿Qué? ¿Tú levantas la mano? ¿Es todo? Sí, efectivamente es Genosha. Genosha, ya. Un aplauso, por favor. ¿Por qué te estás dando dos, compañero? Es obvio que es Genosha. A ver, ¿en serio lo vas a regalar, mi querido? A ver, ¿qué pasó? A ver, ya estás debatiendo. Chickenmaster, nos vas a regalar esto. Dinos qué es y dónde lo pueden conseguir la persona que no lo gane. lo pueden conseguir, contáctenos en Facebook, Masterpieces Collectibles, y la primera que se va es esta de Iron Man. Sí. ¿Con qué preguntas? No sé, tú eres el experto. Va a ser fácil. Va a ir algo de Iron Man. Está muy bonito, estamos de acuerdo. Pues creo que merece que el que se lo gane conozca bien a Iron Man. ¿Estás de acuerdo, no? Sí, sí, sí. A ver. Ah, muy fácil, muy fácil. Dentro del cómic de Iron Man había un personaje llamado Michael O'Brien. ¿Cuál fue el nombre de la armadura que usaba? ¿Cuál fue? A ver. ¡No! No, James Rhodes. Michael O'Brien. No. Son rusos. No te burles del hombre. Por sí. A ver, nadie lo sabe. ¿Perdón? ¿No, nadie? ¿Nadie? Guardsman. Es una armadura verde. Y después era. No puede ser. Ay, qué fácil. Es facilísima. ¿Qué te dije sobre cómics publicados después de que nacimos? Limítate a 85 para la fecha. Ok. Ok, ahí les va la fácil. Levanten la mano. Ok. Nombren al doctor que lo ayuda cuando le. No, no. El doctor que lo ayuda cuando tiene la explosión del corazón por primera vez. ¿Sale en la película, Dios mío? ¡Eso! ¡Quince! ¡Un aplauso! ¿Y además porque si tú te llevas con él iba a ser? No, me iba a las dos. Nos iban a acusar de favoritismo y nepotismo. ¿Tú lo pintas? Te lo ibas a ganar. A ver, ¿qué otra quieres regalar? Como todavía no están las piezas de X-Men que tenemos para este año, busqué entre mi colección y agarré el New X-Men 46. El último número de X-Men, el capítulo 12 del Messiah Complex. Y lo raro de este cómic es que un güey me lo rayó. Y la raya creo que dice Ramos. Conforme a la portada, hay un personaje de esta agrupación que se llama Armor. ¿Qué escritor la creó? Armor. ¿Sí? ¿Qué? ¡Exacto! ¡Un aplauso! Sí, claro, claro. Aparte la portada es de David Finch para que no quieras. ¿No la vas a regalar? Este es un regalo especial, porque gracias a este individuo el blog ha seguido funcionando. De hecho, por él empezamos, creo que, a reunirnos todos, a hacer más comunidad, y aparte fue su cumpleaños. Ese es para Beto. Es el único digno de levantar el martillo. Señores, ha sido un placer. Por favor, me gustaría pedir un aplauso a Chicken Master, que no tiene por qué hacer esto. También, obviamente, un aplauso para Carlos, que nos acompaña por segunda vez, por favor. A ver, por favor. Muchas gracias. Gracias. Un aplauso también por mi buen amigo Spike, por favor. Y vamos a cantarle. ¡Feliz cumpleaños! Un aplauso para mi buen amigo Beto. Y gracias a todos ustedes, y espero que estén escuchando con mi conexión todos los miércoles de 5 a 7 a través de tu radio online.com.mx. Muchas gracias. Adiós. Muchísimas gracias. ¿Tú lo hiciste? Sí. Pero, digo, esta vez me lo pasaron.